Así que eso, que tengan un lindo semana todos. Nos vamos a encontrar durante algunos días también, ahí en el matinal y en la noche también. Así que eso. ¿Y tú qué cuentas, Inés? Bueno, también como decías tú, recordando a Violeta, sí, que sus letras, su música, su arte está tan presente día a día. Pueden decir que es música de los 60, de los 70, o sea, principio de los 70, pero en realidad es una música que está vigente. Sus letras, sus contenidos, es lo que vemos día a día. Entonces, recordando siempre a Violeta presente. Sí. Ahí en la nota también se menciona algunas letras de algunas de las canciones que fueron en la época de los 70, como dices tú, y que están tan vigentes todavía, ¿cierto? Porque todavía sigue la misma, las mismas sentimientos que ella demostraba en sus letras siguen sucediendo actualmente, por ejemplo, con los mapuches y todo eso. Las carencias. Sí. Día a día. Bueno, también nos vamos a retroalimentar de aquello que nos van subiendo los chicos, aquellos que escuchan el matinal. También saber, digamos, qué va pasando durante el día o durante la mañana. Hay harta información, el caupolinazo del día de ayer, ese apoyo tan grande. Estos nuevos partidos también que están entrando a la pelea. Qué increíble, nos vamos a llenar de partidos políticos. Sí. Sí. Que finalmente son los mismos que se van cambiando de nombre nomás. Nuevas alianzas, nuevas estrategias que conllevan a lo mismo de siempre. Sí. Y bueno, también nuevas caras que se van a hacer presentes. Vemos nuevos referentes, como decíamos, pero ¿de qué? Participando en la misma constitución de siempre, dentro de las cuales van a ser las mismas alianzas de todos los días. Entonces, eso, un chiste también, un paro también que viene de gendarmería, también tenemos eso, de la expenitenciaría, donde los gendarmes van a seguir haciendo la pega, pero no van a recibir más presos por el tema del hacinamiento, que nadie habla, ¿no? Hablamos de delincuencia, se habla de la puerta giratoria, de un sinfín de cosas más, pero no se habla en realidad de lo que pasa dentro de las cárceles de Chile. El hecho de tanto preso, hacinado, viviendo con condiciones inhumanas, viola los derechos humanos, pero ¿a quién le importa? Esa es nuestra realidad. Y así un sinfín de noticias que van a ir sucediendo durante el día. Las reformas van, no sabemos a qué reformas se refieren en todo caso. Pero eso. Sí, bueno, también están, hay harta actividad. Recordemos que hoy día es 5 de octubre, donde se cumple un aniversario del triunfo del no, donde venía la supuesta llegada a la democracia. Así que ayer se hizo, a propósito de lo que tú mencionabas, el caupolicanazo. Y bueno, hoy día también hay ciertas manifestaciones en el centro de Santiago, para ir, porque no, en realidad no hay nada que festejar, porque la situación sigue exactamente igual, bajo la misma constitución que se hizo en época de dictadura. Así que, por lo tanto, ahí van a haber hartas actividades el día de hoy también en el centro de Santiago y no sé si en regiones también. Y bueno, ahí vamos a estar también informando con respecto a eso. Y bueno, un 5 de octubre también de 1974, fallece en combate Miguel Enríquez Espinosa, líder del movimiento de izquierda revolucionario MIR. También tenemos que hablar un poco de aquello. Y hoy día se celebra también el aniversario de la ciudad de Concepción, hasta donde mandamos nuestro saludo, hasta la ciudad penquista. ¿Sabes qué penquista? Porque se fundó ahí en la localidad de Penco, en la parte de arriba. De ahí viene el nombre de penquista. Mando saludo especial a nuestro amigo ahí de Penco. Hoy día tenemos muchas cosas que ver. De hecho, vamos a estar revisando lo que es el TPP. De hecho, hace un rato, hace muy poco, se acaba de firmar ya el acuerdo transpacífico, que este tratado de libre comercio en el cual participan 12 países que homologan, por así decirlo, un poco lo que tiene que ver con el estilo de vida americano. A propósito de que John Kerry, el secretario de Estado, de, valga la redundancia, de Estados Unidos, llegó anoche a nuestro país, se encuentra en terreno chileno y va a participar. De hecho, se dirige ya inmediatamente a Valparaíso, un encuentro a propósito que tiene que ver con el mar y con otras cosas que está llevando a cabo la Cancillería. Dijo algunas cosas que las vamos a estar revisando el día de hoy. Se habló de Caupolicanazo, lo que ocurrió ayer, pero pasaron otras cosas también. Como lo dijimos ya el viernes pasado, está la quina para lo que es el puesto de fiscal nacional. Bueno, está toda la polémica que ocurrió con el tema del Papa. Y hubo protesta ayer también en Osorno. Esto luego de conocerse el video que fue grabado en el mes de mayo, en donde se le puede ver al Papa Francisco hablando del obispo Juan Barros, bastante criticado y resistido desde que asumiera por allá por mayo, por marzo el obispo allá en Osorno. Y lo más llamativo para mucha gente fue no solamente la defensa que hace de Juan Barros, sino la forma en cómo lo hace y cómo se refiere particularmente a la gente de Osorno. Nos vamos a quedar en esto porque ayer muchos de los que salieron a protestar, cerca de 200 y tantas personas a las afueras de la Catedral de Osorno, la Catedral San Mateo, llevaban consignas diciendo "yo soy zurdo". Y esto básicamente porque el Papa se refirió como "Osorno sufre por tonta". Y es por dejarse llevar por los zurdos. ¿Ah? Y también con la gente que busca el lío. Y eso llama bastante la atención porque precisamente el Papa el año pasado, si hay algo que reivindicó y llevó casi a la beatificación, fue a la gente que hacía lío. Pero en este video, en este registro que hay a las afueras del Vaticano, que fue subido por un, que fue registrado por un feligrés argentino, quien a su vez se lo pasa a el secretario, se lo hacen llegar al secretario de la Conferencia Episcopal, quien salió este fin de semana a decir "yo no he filtrado el video, a mí que me registren, juro por Dios que yo no fui". Nadie le creyó mucho. Se sabe la existencia de este video, el cual, dicho sea de paso, ha dejado bastante aproblemado, por así decirlo, nuevamente a la iglesia chilena. ¿Vieron el video ustedes? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿quién no lo vio? Y a esta altura de pregunta es como ¿quién no vio Buena Nati? Se va a convertir en mala analogía hablando del Papa, un poquito hereje, pero es un video que, sin duda, era muy difícil dejar de ver durante estos días. ¿Qué opinan del video? Brevemente tal, viéndolo. Me llama la atención primero que fuera como en este círculo, sabiendo él que se podía estar grabando, se podía estar fotografiando lo que él dijera. Eso es lo que primero me llama la atención. Porque no fue una reunión con una persona solamente, sino que era un grupo de feligreses de acá de Chile, se supone, y sale este video a la luz. Las palabras que usó dejan mucho, como decían muchos, ya no está el Papa Francisco, sino que volvió el antiguo. Entonces, no sé, lo habrá hecho con esa confianza de feligres, de que tú crees mucho en la iglesia. ¿Tú crees que yo soy el ungido de Dios? Por ese lado voy. No, yo la verdad que a mí me llamó la atención el hecho de tratar a la gente de zurdos con ese tono así como bajo, denotando. Eso, y lo que dice Altoño me llamó también la atención. Bueno, el hecho de que esta gente que quiere hacer líos, cuando él llamaba hace un tiempo atrás a hacer líos, pues. Entonces hay una contradicción ahí, no sé, una defensa a un tipo que no sé, yo me imagino que él tiene que estar informado con respecto a lo que está sucediendo o cuál es el rol que cumple cada una de las personas que está representando a la iglesia en distintas partes. Entonces, salir en defensa y de que prácticamente son cahuines lo que hay, me parece curioso. La verdad que los dichos de él me dan pie para decir de que hay un círculo ahí que se protege y que se van a seguir protegiendo y que no va a haber nada claro para el resto de la gente, no va a haber un apoyo a las personas. Cuando él hace un tiempo atrás también decía que había que esclarecer todo esto y dar apoyar a las personas y si el que cayera, no usó esas palabras, pero me refiero a que él defendía el honor y el valor y el principio de todas las personas y todo un tema, y resulta que ahora dice que no, porque son cahuines, que son que los demás somos buenos para más líos, que estamos buscando prácticamente la quinta pata al gato. Nada, creo que sus dichos dejan bastante que desear, nada más. Contextualicemos esto. En término del video, tiene que ver con Juan Barros, quien es acusado directamente de participar en las sesiones de abusos de Fernando Caradima. Juan Barros, según la declaración de parte de las víctimas, particularmente, si no me equivoco, Juan Carlos Cruz, señala que Juan Barros, junto con otros obispos cercanos dentro del círculo de Fernando Caradima, eran observantes de los abusos que llevaba a cabo Fernando Caradima con ellos. Ellos, según relatan en las declaraciones dadas por parte de las víctimas de Fernando Caradima, estaban presentes en la habitación observando las sesiones mientras Fernando Caradima abusaba de menores o de jóvenes, y ellos estaban presentes. Y también Juan Barro fue parte importante de lo que fue el círculo de protección y círculo de poder del cual hizo gala y lo sigue haciendo hasta el día de hoy Fernando Caradima. Ya sabemos que tenía un beneplácito y un cuidado bastante evidente por parte de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, como lo ha develado incluso algunos correos electrónicos. Pudimos ver a través de Trascendido la declaración, por ejemplo, de Monseñor Errázuri, una de las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Chile, y que es una de las grandes también jerarquías en el propio Vaticano. Recordemos que acá está Esati y Errázuri ya está de lleno trabajando en el Vaticano. Quien declaró la semana pasada, por lo menos lo que se conoció, en la cual se sabe de que él, por ejemplo, decía, bueno, a nosotros nos costaba creer porque para nosotros Caradima era un santo. Un santo que gozaba de niños, un santo que tuvo un poder a vista y paciencia de todos en términos de sus abusos, pero tenía fama de santo. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo íbamos a creer respecto a eso? Y es en base a esto de que es bastante resistido cuando este ex obispo de Talca, como es Juan Barro, es trasladado casi como, bueno, ¿cómo castigamos a este sin que se note mucho? Mandémoslos para el sur. Si al final, eso es lo que molestó en primera instancia a la gente de Osorno, es decir, acá nos vienen a mandar a un tipo que está castigado, que en vez de enfrentar la justicia lo vienen a tirar para acá más encima. Y después se han ido sabiendo muchísimo más cosas y el movimiento de laico y gente feligrese, gente que está, por así decirlo, es parte de la iglesia activa de Valdivia, ha rechazado el nombramiento de Juan Barro y esto ha suscitado un montón de manifestaciones y protestas antes de que asumiera Juan Barro, durante su misma toma de cargo. Recordemos que cuando él asume como obispo, la catedral San Mateo vibró completamente, y después de o durante su obispado, que sigue hasta el día de hoy. Y este domingo tuvo esta, por así decirlo, ocasión especial o distinta al conocerse estos dichos del Papa, que en el contexto en que se da es que se le dan a uno feligrese afuera, casi en temas de confianza, digamos que esto es un lugar público, estamos en la calle, afuera del Vaticano, donde él habla de este obispo que no se le ha comprobado nada y que todo esto tiene que ver con un tema de los zurdos. Y la forma despectiva en la que ocupa los conceptos de zurdo o que habla de quienes hacen la crítica a Juan Barro, devela muchísimas cosas y ha generado, ojo, no solamente reacciones acá en Chile. Recordemos que el Papa viene saliendo de su gira, por así decirlo, en Cuba y particularmente en Estados Unidos, que ha dejado otras polémicas en donde se ha acusado directamente al Papa de ser un imagen de marketing y del malo. Y esto a raíz de su encuentro, que se supo muy después de que el Papa se fuera de Estados Unidos, que fue confirmado por Lombardi, uno de los encargados de temas comunicacionales del Vaticano, que el Papa se reunió con Kim Davis. Y eso llamó muchísimo la atención. Vamos a estar revisando quién es Kim Davis, esta feligrés que ultraconservador, es republicano, partido de derechas de Estados Unidos, ha puesto al nivel de Martin Luther King de los conservadores de derechas de Estados Unidos, esta oriunda de Kentucky, esta funcionaria pública que por su objeción de conciencia como católica observante acérrima negó a matrimonio realizar matrimonio o dar certificado de matrimonio entre parejas homosexuales. Y por eso terminó en la prisión, por lo menos estuvo 5 días por negar lo que es un derecho en ese estado. Bueno, fue visitada por el Papa y eso se leyó como un espaldarazo, como un respaldo a ese tipo de actitudes, las cuales molestó muchísimo al saberse esto, porque el Papa no lo hizo público, pero se supo ya ahora, terminada ya su gira, y demuestran, dice, el Papa habla de los derechos, habla de un montón de cosas, que respetarlo a todo, pero en definitivamente la Iglesia sigue siendo homofóbica, sigue siendo misógena y sigue siendo lo que habitualmente es. Todo lo que vemos de Francisco parece ser un gran show de marketing, pero en la práctica la Iglesia no ha variado muchísimo en su comportamiento. Por eso decepciona muchísimo lo que ha pasado con el caso Kim Davis y por lo menos acá muchísima gente se vio defraudada con las declaraciones del Papa Francisco y que son, ojo, reproducidas recién ahora de estas declaraciones que fueron realizadas en mayo de este año. Sí, eso es lo que más llama la atención, el hecho de que deja claro el tema de que es un grupo que se va a proteger siempre y que el marketing, como decía el Toyo, o sea, se va a dar a conocer al resto de que son, que están con ellos, que están con la gente, pero sin embargo ellos por detrás siempre se van a proteger entre ellos y se van a cuidar para que no nadie más pueda ingresar ahí y denostar a esa gente, ¿cachai? Que va a haber es un círculo cerrado, eso. Claro, pero como decía el Toño también, el hecho de cómo se presentó el Papa ante los ojos del mundo primero, y que todos pensaron que esta Iglesia iba a dar este giro que tanto se esperaba, en donde había cabida para todos, ¿no? Y se iban a perseguir aquellos delitos que eran gravísimos, o sea, la pedofilia, el abuso sexual dentro de la Iglesia. Y no, po. O sea, parece que cambiaron de agencia de publicidad porque dieron nuevamente, retrocedieron en este giro y volvemos a lo mismo, a esta Iglesia antigua, arcaica, esta Iglesia de sangre que al final te culpa de todo y que si tú no le agachas el moño y tú no vives como ellos quieren, eres un pecador. Entonces, creo que más que el tema de lo inquisitivo y la historia de sangre, como dices tú, yo creo que el tema va por otro lado. Va por el tema de, ¿cómo podríamos decir? La hipocresía. ¿Qué tiene que ver con el tema de mentira? O sea, probablemente para algunas personas. El Papa pasó probablemente la semana pasada al día de hoy al nivel de un político cualquiera, ¿eh? Uno más importante que otro, pero al final dentro de esta élite que sonríe, pero en la práctica no es sincera la sonrisa. Y era uno de los atributos, o sea, déjeme hacer un parangón, probablemente le podrá parecer a algunos bastante odioso, pero en términos prácticos la analogía corre y tiene total validez. Para mucho con el Papa, y vuelvo a reiterar mi disculpa al que se sienta ofendido, particularmente a los católicos, le ocurre un fenómeno como el de Bachelet. O sea, este tipo con una cierta credibilidad y que en un momento terminaba empatía, porque, a ver, los atributos son bien parecidos. Los atributos que se hacían en términos positivos del Papa cercano, para el Papa móvil, que me quiero bajar. Lo conversábamos, de hecho, antes de conocerse el video la semana pasada, lo conversamos con Bolívar, que hubiera sido muy entretenido también conversarlo con él en este momento. Se nos convirtió en un programa laico profundamente desde el lunes. Y yo creo que pasa lo mismo con Bachelet que con el Papa. Estos atributos que eran muy queridos por algunos y no creídos por otros. Diciendo, no, esto es falso, esto no es tan así. Bueno, termina resultando de la decepción en base a estos mismos atributos, características de carácter personal, psicológico, si le queréis ver, de un personaje, la forma en cómo se relaciona o se relacionaba con el otro, hasta que de repente ves esta forma. Y esa forma tiene que ver básicamente con el tema de que todo esto es un tema de marketing, en lo concreto, en lo real, en la intimidad, las cosas se ven de esta manera. Con todo el pragmatismo de siempre y con toda la decepción que pueda causar a la gente que creyó en esta puesta en escena. Hago esta analogía porque me parece que hay muchas cosas en común. Sí. Tiene un nuevo estilo, tiene una nueva forma, una cercanía, una empatía con el resto. Y en un momento determinado se ve, porque aquí lo que se le critica precisamente al Papa es la empatía. Una característica particular de él. O sea, no empatiza en ningún momento con las víctimas. Todos eran tontos que se dejaban llevar por... Y esto, bueno, tanto el Papa como algunos presidentes y presidentas necesitan fanáticos. No necesitan gente que racionalmente esté ponderando las cosas. De hecho, haciendo un parangón, nos vamos a meter de lleno en el caupolicanazo después, pero sigamos analizando lo del Papa. Porque quería hacer, o sea, hay imágenes notables, caupolicanazo, ver a Jorge Pizarro bailando cumbia ahí con los Vikings 5 junto a Isabel Allende, ahí Alejandro Navarro, todos somos iguales, junto con Sergio Vitar, ¿cachai? Todo muy lindo, muy popular, muy de este. Yo, la verdad, un amigo, yo le pregunté que si iba a ir o no, me dijo, está igual, ¿qué va a faltar? Bueno, me echan de la pega, así que sí. Hay gente ahí que está. Pero en términos concretos, hay un tema ahí. Y lo del Papa tiene mucho que ver con aquello. O sea, yo creo que la decepción, en serio, para alguna gente no fue fácil. No fue para nada fácil. Yo creo que fue una buena comparación la que tú hiciste con respecto a igualarlo con un político, porque en un principio se hizo cercano a la gente, dijo no, voy a cambiar las cosas, trató de cambiar una iglesia que estaba desacreditada, que ya había perdido muchos fieles, y llegó como el tipo diciendo no, aquí voy a cambiar las cosas y voy a ser uno más cercano a la población para que la gente vuelva a creer en nosotros y todo. Y en el fondo ya está claro y está visto con este video, dejó súper claro que su círculo no va a entrar nadie ahí y que va a seguir protegiendo y todo eso. Así que me parece súper válida la comparación con respecto a un político que va y te soba la espalda primero y luego te apuñala por detrás. Eso está súper clarísimo que es eso. Sí, el tema es que yo, por ejemplo, leía en entrevistas anteriores alguno cura. Cuando estaban, por ejemplo, con este Papa, que como decíamos, que mostraba esta cara bonita de la iglesia. esta cara que te decía que sí, que se iba a juzgar a aquellos curas pedofílicos, en que esta era una iglesia abierta, y decían, bueno, acá volvió la verdadera iglesia, la que trabaja por el pobre, aquella iglesia que acompaña. Recordemos que dejó de lado todas esas cosas de oro, las prendas de oro, salió lo más limpio posible a la calle para hacerse más cercano. Que vivía en una pensión, sí. Un sinfín de cosas. Pero al final es marketing, po. Sí. Es el vender algo para volver a recuperar. A recuperar, sí. Esa es la palabra, a recuperar la fe. De esos feligreses que ya estaban aburridos, de esos que ya estaban de verdad por la justicia, po. Y ahora se cae así como de sopetón, directamente con un tema que es súper fuerte, que es el abuso sexual. Yo creo que no se cae, yo creo que era lo que siempre. Sí, pero para los ojos de los feligreses. Ah, eso sí. No sé, ese día en la nota de la radio habían algunos tweets. Insertados ahí sobre, bueno, ¿qué pasó aquí? Que son, dicho sea de paso, de Juan Carlos Cruz, de James Hamilton y de José Andrés Murillo, que son víctimas de Francisco Caradima. Y claro, de hecho fueron los más probablemente sorprendidos y los más complicados con esto, porque incluso se entendía, y así lo estábamos consignando ahora, que el Papa ni siquiera se había pronunciado, ni sabía, de hecho quería que Juan Carlos Cruz asumiera una comisión, pero había sido bloqueado por Errázuriz junto con Esati y todo lo demás. Y el Papa acá es alguien que, pucha, ojalá pudiéramos encontrarnos con él para contarle lo que está pasando acá. Y aquí veis que el Papa está alineado en una postura clara, súper clara. Claro, es conocedor al final de toda esta historia y estaba calladito y de repente la suelta, digamos, en este grupo de feligreses. Y dice, bueno, no se dejen llevar por los zurdos, no armen lío, Osor no es tonto. No hagan lío. Eso no es lío. Lo más llamativo de todo eso, al final y al cabo. No hagan lío. Increíble. Cuando en el Encuentro Mundial de Jóvenes en Brasil, cuando entraba de lleno el Papa el año pasado, llamaba a hacer lío, ¿eh? Meter bulla, ¿viste? Hagan quilombo. ¿Qué te gusta? Jesús salga a la calle, que diga que el lío. Y después sale diciendo que no. Bueno, esquizofrénico, bipolar, ¿qué? ¿Cuál es tu problema, Francisco? Y ahí donde viene, ¿cómo se llama? Toda esta decepción para un... yo me refiero a esa gente que de verdad busca un cambio... Por ejemplo, la iglesia que se siente convocada en términos de esa fe y se siente decepcionada con este tipo de cosas, ya más decepcionada de lo que se ha tenido con un montón de otras cosas más, por ejemplo. Considerando que en algún momento tenían confianza de que él iba a hacer algo justo para ellos, po, y sale con estos dichos, entonces se fue todo... Al carajo, por así decirlo. Bueno, yo también tengo recuerdo de cuando fue nombrado el Papa, salieron mucha gente desde Argentina, de los territorios, hablando acerca de que este Papa también había estado metido en la dictadura argentina. Entonces, el lavado de imagen, ya estaban hablando de eso, de ver este Papa cercano y todo el tema. Gente que no creyó y que decía que no, que había que olvidar, que era nuevo, que él no sabía... Un sinfín de cosas más. Bueno, ahora la careta se cayó. Este Papa que le gusta el fútbol. O sea, el marketing eran así como fue. Esta publicidad era fuerte. O sea, fue un lavado de imagen grande. Y de repente, al suelo. Y no solamente con el tema abuso sexual. Como decía el Toño también, en Estados Unidos se manda otra más. Sigue siendo homofóbico. Finalmente muestras la careta que todos sabíamos que tenía nomás y que... le sirvió ocultarla mientras estaba haciéndose publicidad y tratando de agarrar un poco más de que volvieran los fieles a confiar en la iglesia. Pero la verdad que yo creo que los dichos son los que siempre han pensado ellos. Bueno, recordemos cómo asume el Francisco Bergoglio a Papa. Recordemos que hay un Papa que no ha fallecido, un papa que estaba en vigencia, nos referimos a Ratzinger, Benedicto XVI, y en un desangre sistemático, constante por parte de la Iglesia Católica, que estaba perdiendo fieles, que estaba perdiendo plata. Y eso tiene una relación directa una cosa con la otra, sobre todo después de los escándalos, particularmente de los escándalos de pedofilia en Estados Unidos, que no solamente mancillaron fuertemente, hay 100 millones de católicos, de hecho uno de los segundos países donde hay más católicos en el mundo, primero México, está el caso de Brasil, Estados Unidos, pero Estados Unidos, a diferencia de otros países, en términos de países desarrollados, es el que más plata aporta en términos de feligreses al Vaticano. El tema es que por lo menos en tres estados las arquidiócesis tuvieron que declarar en quiebra. Esto luego de tener que pagar en indemnización a varias personas, familias en términos particulares, por casos de abuso sexual. De hecho, el escándalo de Estados Unidos fue muy fuerte. Mucha gente acá no lo logra dimensionar porque acá está el caso particularmente de Karadima. Y ahí como que la verdad recién saliendo, hay mucha gente que se ha enterado ahora de este tipo de cosas, y como que viene una suerte como de destape que pasó incluso con otras situaciones, por ejemplo, el caso de la Ursulinas, por ejemplo, donde había una monja también que había abusado de algunas personas acá en Maipú, un colegio bastante exclusivo, y otros casos más. Pero en Estados Unidos fue bastante, bastante fuerte. Y ahí vi una crisis tremenda de la OIR, por ejemplo, que es conocido como el Banco Vaticano, en donde hay un problema de desfalco tremendo, de no pago, de un montón, o sea, me refiero en términos de evasión de impuestos y otras cosas más por parte del Vaticano. Entonces, sumó todo esto una crisis profunda en la Iglesia Católica, en la cual estaba perdiendo, pero de manera abismante, fieles, anualmente, a manos de, por ejemplo, protestantes, evangélicos, los conocemos, o lisa y llanamente aumenta la cantidad de agnósticos laicos o ateos en el mundo. Y eso implica también una pérdida económica inmediata, súper, súper fuerte. Y por otro lado, también de una forma de la Iglesia, y que incluso, es más, pasa algo distinto. En el caso de Ratzinger, vimos a un Ratzinger más progresista siendo papa que en la práctica cuando lo era cardenal, que era la de derecha abierta dentro del colegio cardenalicio y también dentro del poder del Vaticano. Dimite, abdica el Ratzinger Benedicto XVI en un hecho que si bien tiene precedentes históricos muy viejos y muy arcaicos, la tradición dice que los papas mueren y según eso viene la sucesión, se nombra a Francisco Jorge Bergoglio, argentino, pertenecía a la arquidiócesis de Buenos Aires, un papa latinoamericano, con ciertas características bastante particular, un tipo que se maneja bien en términos políticos, que en términos de estar en un lado con otro. Yo aquí tengo ciertas diferencias con gente que lo acusa con el tema de apoyar la dictadura argentina. Yo creo que fue poco jugado, pero no que apoyar la dictadura argentina, porque tienen que entender algunos que en Argentina, a diferencia de Chile, se establece el concordato, que es que la relación del Estado y la Iglesia están íntimamente ligadas y los sacerdotes de la misma Iglesia pasaban a ser funcionarios públicos, y esa relación con la dictadura encabezada por Videla y compañía fue muy distinta a la que tuvo Chile, donde hizo una, teóricamente, separación del Estado, pero había un sector de la Iglesia encabezado por un cardenal un poco distinto al que se esperaba por parte, por ejemplo, de la Junta Militar, y eso hizo de que la Iglesia tuviera un rol mucho más activo, y no solamente la Iglesia Católica, sino la Iglesia Luterana y otras más, que fueron los primeros que vieron el tema de derechos humanos. Entonces, es un tema todo esto. Es un tema que es sumamente llamativo hacer un cambio urgente y se elige un nuevo papa. Las características que tenía Francisco probablemente lo hacían único y no tardó en dar fruto, donde todos vimos cómo se empieza a hablar del papa, se empieza a hablar de la iglesia vuelve a estar ahí, está lleno de gestos, está lleno de declaraciones y de cuñas. El papa apoya a los homosexuales, no soy quien para juzgar yo y todo el cuento, y el papa no juzga, pero después la otra llama a defender la naturaleza entre el hombre y la mujer, a defender, qué es lo que hizo, por ejemplo, en Estados Unidos. Juega todo el rato a este. El Papa invitó a los trabajadores del Vaticano a una misa y los trajo al comedor. Está lleno de gestos que son súper fuertes en términos de propaganda y de marketing, porque nos llega, y de hecho hay un trabajo ahí muy distinto al que se tenía antes. Por ejemplo, en el caso de Lombardi, que estaba mencionando hace un rato, que es encargado del tema de comunicaciones del Vaticano, la forma en cómo se relaciona con los fieles, esta cosa de parar el Papa Móvil, de bajarse allá y de interactuar directamente. Obvio, hay un cambio en la actitud en términos de marketing, pero en el fondo, estos cimientos que llevan alrededor de 1700 años, me refiero a la Iglesia Católica, y a esta Iglesia Católica particularmente refundada desde el siglo XX en adelante, claro, sale ahí. Llamativa también la forma peyorativa en cómo ocupa el tema de zurdo. La Iglesia Católica, en el tiempo que más plata flujo tuvo desde el Banco del Vaticano o la Organización para las Obras de Religiosas, como se conoce, fue durante el periodo de la Guerra Fría, que empezó más o menos mediados de los 40, ya fuerte en adelante, cuando la CIA, esto está documentado y esto está, ¿cómo se llama?, establecido en términos de certeza, por ejemplo, en desclasificaciones propias del gobierno de Estados Unidos, en la cual la CIA metió mucha plata y movió mucha plata a través de el Banco del Vaticano. Y esto con la idea de pelear contra el comunismo en todo el mundo, particularmente en el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II, que fue un cura abiertamente anticomunista, probablemente uno de los más acérrimos, no el único. Y en el caso particularmente de Bergoglio, se sabe su anticomunismo. De hecho, muchas organizaciones de izquierda, muchas organizaciones de familiares detenidos desaparecidos, por ejemplo, o de agrupaciones de víctimas de la dictadura argentina, le invito a revisar parte de lo que fue la prensa cuando asume Bergoglio como papa, se manifestaron en contra y con muchas dudas. Esta persona tuvo este comportamiento, esta relación para con nosotros, no vemos cómo esto va a cambiar. Y creo que mucha gente lo que está viendo básicamente es eso, hoy. Que se le está dando la razón a todo lo que ellos habían avisado anteriormente. Qué lástima, porque la verdad que yo creo que mucha gente se acercó nuevamente a la iglesia esperando ver un cambio, porque era el marketing que él había ofrecido, y sin embargo se caen ahora todos. Es fuerte, porque en definitiva yo apelo a la gente que tuvo fe en que esto iba a ser distinto. El tipo, recordemos que se sacó toda esa investidura que usaban los anteriores papas, mostró humildad, ¿cierto? Y al sillón estaba menos decorado, su ropa y todo, y andaba en la calle y se acercaba a la gente y era súper cercano. Entonces el marketing fue fuerte, como decían ustedes, pues. Entonces ahora resulta que deja entreabierto nomás que finalmente fue una publicidad engañosa y que nada, porque la iglesia va a seguir cubriendo y protegiendo, y lo que los mueve es las lucas, y nada, qué lástima. O sea, la iglesia va a seguir siendo la misma. La misma. Eso es, tiene los mismos cimientos. Como decía el Toño hace un rato, homofóbico, misógino. No va a cambiar. Es eso. Más con esta gente, digamos, estos papas que se que se eligen, digamos, en estos cónclaves, así como, como si sale humo blanco, bueno, buscan con ciertas características. Y ahí está la agencia de publicidad, cómo la podemos cambiar durante, no sé, 2 años, 1 año. Finalmente después, vemos que la iglesia es un negocio. Claro, pero a lo que voy es que siguen con los mismos fundamentos, ¿cachai? Mm. Siguen siendo los mismos. Se podía decir, por ejemplo, que podemos cambiar desde las comunidades de base, pero todo el tejemaneje pasa por una, digamos, por la maquinaria que viene desde Roma, desde el Vaticano, hacia las ciudades, los arzobispos, los monseñores, los curas que tenemos en poblaciones, poco y nada pueden hacer, porque tienen que agachar el moño, igual están sujetos a esta jefatura gigante que tienen. Bueno, está en nosotros también, en aquellos feligreses que de verdad van a la iglesia y que creen en no en cambiar la iglesia, si la iglesia no la van a cambiar, nunca llegamos a la mente retrógrada de estas personas, pero sí en el hecho de poder trabajar de verdad por la gente que lo necesita, en abrirnos, en creer que hay un cambio de verdad, pero eso parte, digamos, por nosotros mismos. Y al carajo estos curas y estos papas que solamente venden una postura. Lo que es lamentable también es que se aleje la gente de la iglesia por este tipo de personaje. Cuando tenemos curas y de las villas, por ejemplo, nuestros curas, que son maravillosos, o sea, hay que seguir al lado de ellos y apoyarlos siempre, porque la verdad, como tú decías, o sea, a lo mejor ellos tienen que rendirle cuenta a los superiores, que son los que están con esta mentalidad media acuática, pero la verdad es que todavía tenemos curas que podemos rescatar, así que la idea no es que se alejen de la iglesia, pero acérquense solamente a los que realmente siguen con las convicciones de lo que se supone que venía escrito en la Biblia, y cierto. Es que, a ver, tenemos que entender para qué sirven cada cosa y cuál es su sentido de ser. ¿Para qué sirve la iglesia? Particularmente la iglesia católica. ¿Cuál es su leitmotiv? ¿Cuál es su la razón de ser en términos de existencia? Yo creo que ahí responde varias cosas y de por qué su importancia, por qué la Iglesia Católica de una u otra manera se resiste a un cambio cuando lo único perecedero en la historia es el cambio. Lo único que se mantiene inalterable es que todo va a cambiar en algún momento. Y la Iglesia Católica ha cambiado, de hecho uno lo ve, pero mantiene cierta esencia y cierta forma. ¿Por qué en este mundo, donde ha tenido que deshacerse de varias de sus premisas fundacionales en la Iglesia Católica para poder convivir de cierta manera en este mundo, en este tiempo en el que estamos nosotros, sigue manteniendo? Porque hay mucha gente que le interesa también sostener a la Iglesia Católica desde esta posición. Uno diría, bueno, si la fe es fe, uno creería en cualquier, más que en cualquier cosa, en cualquier parte, de cualquier forma. Estoy acordando una muy buena peli, sorry por ponerme cinéfilo ya, pero que trata el rollo maya de que se queda un poco pegado en el efectismo, pero que es Enigma, en donde habla de este evangelio de Jesús, el evangelio directamente escrito por Jesús, donde dice, bueno, tú rompe una roca, yo voy a estar ahí, abre una madera, yo voy a estar ahí, no necesitas construirme iglesias ni nada por el estilo, porque donde tú estás, tú quieras que yo esté, yo voy a estar. Pero acá sí necesitas catedrales, necesitas una iglesia, necesitas un rito muy pagano por lo demás. La iglesia está llena de ritos paganos, ritos que estaban mucho antes de que se pensara en hacer una iglesia católica, que nace por allá a mediados del 300 después de Cristo. Es súper importante, ver esta forma en cómo se arma la necesidad de tener una iglesia católica que permita también a los poderes sostenerse. Es como, yo escucho hablar a Francisco, el otro día hablábamos acá, por ejemplo, del cardenal Marx, por ejemplo, que tiene un libro bien interesante, discutir sobre el cambio climático, discutir sobre el capitalismo y todo el cuento, y decir, Oye, man, tiene toda la razón. Ya. Pero, compadre Pancho, en la práctica, ¿qué están haciendo ustedes? Porque ¿cómo me criticáis el capitalismo salvaje cuando la institución de la Iglesia, del Vaticano, hace precisamente todo lo que están criticando? No paga impuestos, evade impuestos, de hecho hace lavado de dinero, recibe plata de negocios bastante discutible. De hecho, el Vaticano propiamente tal está metido en plata que tiene que ver con empresas inmobiliarias, por nombrarla más prestigiosa y bonita, hasta con el tráfico de armas, pasando por un abanico de montón de cosas, como cualquier empresa capitalista. Como decía un viejo cardenal que estaba a cargo de la organización de esta institución de la OIR, decía, bueno, es que los bancos y estas cosas no se resuelven con Ave María, po. Y dentro de la Iglesia también le replicaron, le dijeron, bueno, pero tampoco haciendo pactos con el diablo, po. Pero parece que con el pacto con el diablo rindió más en términos, de hecho, recordemos que el banquero de Dios terminó colgado ahí en un puente Londres, po, ¿cachai? Y le echaron la culpa a los masones. Estoy hablando de cosas que parecen sacar de película y de ciencia ficción, pero que son reales. Y en ese sentido, claro, vienen nuevamente las dudas cuando se suponía que había un cambio ahí no menor en términos de la Iglesia. Se cae nuevamente al pa Chile en particular. Uno lo ve así como, ah, bueno, esto sigue lo mismo. Sí. Con este video que sale a la luz. Y es la forma. Yo creo que volvemos a lo que pasó con Pizarro, a lo que ha pasado con muchas de las cosas que hemos tratado en este programa. Esta forma despectiva. No hay una empatía ahí, por ejemplo, con las víctimas. De hecho, no se nombra en ningún momento. Ah, esta gente, no. La gente de Osorno sufre por tonta. Estar llevándose por zurdo, tipos que hacen lío, que hacen macana y todo ese cuento. ¿Pero por qué? Y ahí es donde vienen la interrogante y una decepción. Yo creo que una decepción fue súper generalizada. Yo no sé si estoy exagerando con eso, pero yo lo vi de mucha gente que conozco muy cercana al tema de la Iglesia de la Fe y se sintió decepcionadísima con lo del Papa. Que realmente, por ejemplo, sí a perseguir el tema de los abusos y todo el cuento, un montón de gestos, pero parece que en la práctica no es así. Claro. A mí me llamó mucho la atención la parte que decía que no se había comprobado nada acerca de Barro. O sea, él le cree simplemente a su gente y los demás son impuros, ¿son qué? No sé, esa parte. Mira, Es que da lo mismo si se comprobó o no se comprobó lo de Barro. Aquí lo que hay que transparentar es el proceso del cual se hizo la investigación, claro. El proceso con el cual se estableció de que Juan Barro no tenía ninguna participación. Porque hasta el momento no lo sabemos. Entonces, ahí confiamos en la palabra que pueda tener Francisco. Yo me hago la convicción de que se hizo la investigación y nada. ¿Por qué no habla de, oye, este obispo tiene 20 años y ahora le descubren eso? Pero tú no podías dar eso como argumento. Pero tú no podías empezar con eso. Yo voy a decir, ah, bueno, el padre lleva, no sé, pues su hija ya tiene, qué sé yo, 20 años. Y nunca recibe una queja. Y ahora no salen con que abusaba de ella a toda la vista. Pero, ¿ya? Ah, entonces, ¿por qué no se supo antes? Eso no tiene validez. El argumento es bien pelotudo. Sí. Porque es el argumento que da 20 años y ahora aparecen diciendo esto. Qué doloroso igual para las víctimas. O sea, me refiero, tiene que haber sido, aparte de decepcionante, doloroso porque finalmente ellos tenían la esperanza, la fe, no sé cómo decirlo, de que realmente se iba a hacer algo. No, y confiaban en este Papa por los mismos tweets que decían. Sí. ¿Ah? Que se había caído el pontífice, una cosa así, el Twitter, la cuenta. Y que, claro, pues, o sea, Si yo te escucho a ti, yo empatizo contigo y trato de empatizar. Se supone que eso es la iglesia. Mm. Empatizo con tu dolor. Y te voy a creer. Acá tú me estás diciendo que él estaba presente. O sea, ese es el testimonio que hay. Mm. Y está abierto porque se ha dado televisión abierta en un sinfín de cosas más. Pero lo demás, por parte de ellos, está todo oculto. Como dice el Toño, nosotros no hemos leído otros informes. O sea, sino porque estos mails entre Razzur y Esati salen a la luz. En forma, digamos, ¿cómo se podría decir? No sé, se presentan como ocultos, como, miren, esto fue lo que nosotros logramos reunir, pero no vamos a decir la fuente ni nada, pero vienen con un timbre, vienen con una firma. Se están protegiendo. Ah, ya, pero no importa que ellos se protejan. No sean tontos, no le hagan caso al zurderío. Eso, yo creo que eso es súper doloroso. Tanto para pa Osorno como para las víctimas y quienes habían en sí creyó en esta nueva iglesia. Eso. Sí, qué lástima, porque la verdad que, bueno, mostraron la verdadera careta nomás, nada más, y recordando todo este doloroso proceso, ¿cachai?, de las víctimas, donde han tenido que recordar una y otra vez, ¿cierto?, los hechos, donde se dejó esclarecido de que había gente que estaba siendo cómplice de este tipo del caradima, entonces, y que nada, pues no se haga nada en contra de ellos, me parece lamentable por lo que significaba para las víctimas en este caso, porque recordemos que para las víctimas es importante los dichos de este Papa. Es importante porque se supone que ellos veían en él un tipo de que se iba a aclarar de una vez por todas y se iba a hacer justicia con respecto a lo que a ellos les sucedió cuando eran jóvenes, ¿cierto? Y muchos de ellos niños. Entonces han pasado muchos años y ese dolor que ellos mantienen está vivo todavía porque no se ha hecho nada para solucionar. Pero bueno, es una lástima, la verdad, los dichos del tipo. Yo lo lamento más por las víctimas que creyeron en una solución y que no hubo nada. Eso es lo que más lamento. Bueno, va a seguir ocurriendo algunas cosas y va a dar mucho que hablar todavía. Lo del Papa Francisco. Básicamente porque sigue acá todavía el tema de la investigación respecto a lo que, al rol que ha tenido la Iglesia Católica, lo que sigue con el tema del caso Caradima. Conocimos el caso de John O'Reilly, por ejemplo, de los Legionarios de Cristo. Dicho sea de paso, congregación que tuvo una protección muy fuerte por parte del Vaticano. Recordemos el caso del padre Maciel, por ejemplo. Cuando uno mira todo este tipo de cosas, extraño al fin y al cabo, no decepcionarse tremendamente, y insisto que lo que está ocurriendo a nivel global es un hastío muy fuerte con respecto al tema de la mentira, venga donde venga, y de la forma en que sea. Yo creo que eso se está gastando muchísimo, que tiene que ver con la hipocresía. Muchos todavía no se dan cuenta de eso y siguen en la misma. Hay por ahí quienes dicen que la historia y sus procesos son bastante misteriosos, pero que siempre se mueven más por la base que por la parte de la cúspide. Yo creo que muchos, incluso de todos los colores políticos, piensan como la élite. No se dan cuenta, pero lo reproducen. Y en ese sentido no ven ese tipo de cambio y siguen repitiendo la misma escena, creyendo que de una u otra manera alguien cree respecto de que pueda hacer aquello, y que con ciertos actos de contrición y con ciertos actos parafernálicos llenos de marketing se puede volver a engañar. Algunos dirán, sí, porque mientras las cosas sigan siendo, se sigue manteniendo todo este show, se sigue manteniendo la mentira. Yo creo que se empieza a minar fuertemente Y lo que se está castigando hoy, en términos de imagen del Papa Francisco, no solamente acá en Chile, nos toca por este que sale el tema del video y la defensa de Juan Barro. Defensa que hoy día lo pone en un pie súper potente también al obispo Barro. Porque dice, bueno, el Papa este, y logró por primera vez minimizar a quienes están en contra. Dijo, bueno, pero siempre hay un pequeño grupo, ¿ah?, que está en contra y bueno, ¿qué podemos hacer? Ojalá Dios lo ilumine, pero... agradezco mucho el apoyo del Papa y todo lo demás, y sale fortalecido de todo esto. ¿Por qué? Porque también esto es una pelea en términos de lo siguiente: si la Iglesia asume esto y por tal termina sacando, por ejemplo, a Juan Barros como obispo de Osorno, asume de que está supeditado a la presión social. Ya no solamente... la Iglesia a veces cree en el Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, pero siempre es muy a conveniencia. Si de una u otra manera sucumbe a esta presión, va a tener que sucumbir a varias más. Claro. Eso le pasa a cualquier tipo de gobernante. Un gobernante que tiene que mostrar su calidad estadista, y cuando a nosotros nos venden el tema de calidad estadista, es de alguien que está dispuesto a reprimir a su propio pueblo con tal de hacer lo que es correcto. Correcto para la élite, generalmente. Cuando se habla de estadista, generalmente se habla de eso. La gente la toma en un sentido positivo al tema estadista porque de arriba le dicen que eso es bueno, pero en general el estadista es el indolente, el que a pesar de lo que duela es capaz de hacer esto. Y eso... generalmente son aplaudidos por la élite y los medios de la élite. Entonces, yo creo que vamos a seguir hablando del tema de Francisco más adelante, en términos de que esto va a seguir. El tema de lo que siga, yo creo que mucha gente, particularmente Osorno, que se va a convertir en una gran piedra del zapato probablemente del cambio de la Iglesia, o cambia o realmente se va a seguir hundiendo en este país, que la cosa pasa por ahí. Leyendo algunas cosas, por ejemplo, que llegan acá al matinal RBF, Landazuri dice, necesitaban un papa mujicanizado, a propósito de Pepe Mujica, que se viera buena onda ante los medios progresistas y empáticos. Ya se cayó la careta. Bueno, salud ahí el Rula, buenos días a todos. El papa es como Bachelet, al final terminan pactando con la derecha y los que están en contra son zurdos, dice Pablo Benavides, por ejemplo. Elisa Monti dice, me parece absurda la ingenuidad de las personas que se sintieron decepcionadas del Papa. ¿Qué esperaban? El Papa. Sí, pero ojo, yo sería menos indolente con ese tipo de sentencia, que me parece generalmente están basadas desde la pedantería. Así como, ¿pero qué esperaban? Que la gente que es tonta, porque al final cae como lo mismo que el Papa. Ojo con eso. Sí. Cuando partís desde la pedantería siempre termina ahí... así, pero ¿cómo creyeron en eso y todo el tema? Porque asumen que todo el mundo piensa como uno. Hay que tener un poco de cuidado porque terminé cayéndolo del Papa y dice, dale, Osorno sufre por tonta, ¿eh? Porque si creyera, si estuviera en la verdadera fe, no le pasaría eso. Creo que hay que tener cierto ojo. Hay, para bien o para mal, uno podrá estar de acuerdo, porque yo soy, por ejemplo, agnóstico, pero hay gente que cree y que vive esa, su religión, su fe, de una forma distinta a la cual uno no comparte, y en algunos casos no comparten nada, pero precisamente porque defiendo uno su agnosticismo, en el caso, por ejemplo, particular, es que también defiendo el tema de que alguien pueda tener su fe. No voy a permitir que me la imponga, pero yo tampoco le voy a imponer la mía. Exacto. Y en el término de que hay gente que cree, sí, hay gente que cree en muchas cosas. Hay gente que cree, por ejemplo, como uno con el socialismo, y todavía no lo ha visto. Y cree que es posible una sociedad de forma distinta y en la racionalidad, por ejemplo, establecida en términos concretos y prácticos, nadie me puede decir de que eso es real. Yo creo que es posible hacerlo. Y hay gente que cree que la gente de izquierda es tonta porque cree en cosas que no existen o que por lo menos no son tangibles. Yo creo que sí es posible. Y ahí tenemos también nuestra forma. Hay que tener cuidado. Las creencias... espera uno, siempre se han sostenido por cosas potentes y en términos concretos, prácticas, pero no todo en nuestra vida es tangible. Muchas de las cosas más importantes de la vida son intangibles y aún así las mantenemos. El amor a un hijo, el amor a una pareja, el amor a este, no son cosas muy tangibles, pero están ahí y nadie puede dudar de que eso existe. Mm. Hay que tener un poco de mesura con eso, más allá del análisis histórico que uno puede hacer respecto, por ejemplo, a una institución como la Iglesia, que está ahí en la historia, está en los hechos, como para decir, hey, una mentira que lleva tanto tiempo no puede ser sostenida durante tanto más tiempo. Han habido cismas en la Iglesia dentro de esa misma historia y ahí está. Ahí está. El tema de fondo, es que hoy día estamos necesitando probablemente la verdad más que nunca. Sí. Y la Iglesia, al parecer, está entrando también ya a su especie de... Es cuando se empieza a estabilizar de una u otra manera todo este fenómeno que fue Francisco. De uno empiezan a decir, bueno, esperábamos que fuera esto, no lo fue. Mm. Y otros dicen, bueno, todavía le damos chance. Y otros dicen, bueno, la Iglesia siempre ha sido así. Pongan al Papa que pongan, yo voy a creer porque Dios quiso que estuviera ese Papa. Mm. Vamos a tener de todo. Sí. Entonces, sí. Hay que tener ojo con eso. Y nos vamos a otro tema, a propósito de creer o no creer. Esa es la cuestión. Ya no es el ser, sino creer. Estuvo el Caupolicanazo celebrando un nuevo aniversario del triunfo del no, que como ya muchos habrán establecido a ciencia cierta, que fue en definitiva el triunfo del sí. Y se juntaron en el Caupolicán, el teatro mítico Caupolicán, haciendo, obviamente, cuando hacen referencia al Caupolicanazo o al o al acto del Caupolicán, no se refieren a Miguel Enrique en 1973, sino al acto de Eduardo Frei Montalva, finales de los 70, con el tema de la Constitución. A eso se refiere este grupo de gente de la nueva mayoría, porque si alguien se había perdido en un momento determinado que creía que esto tenía que ver con el acto propio de Miguel Enrique. Caupolicán fue un lugar donde se hacían concentraciones políticas, hoy día muy distinto a la forma en que tenía antes y todo lo demás. Y se realizó el día de ayer este caupolicanazo, que era básicamente para mostrar... Y esto ya parece chiste, que era el segundo tiempo del gobierno. Yo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado en otras oportunidades o no, pero como unas 4 o 5 veces ha empezado el segundo tiempo de este gobierno. Sí. El partido para largo. O sea, el gobierno de Bachelet parece bueno, los supercampeones, pues, bueno, porque el segundo tiempo, bueno, cada ciertos meses empezó de nuevo y sigue corriendo Liberatón por la misma línea sin llegar al otro lado. El tema es complicado en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, salía hablando Alejandro Navarro y decía, bueno, este ha sido un acto importante porque con esto se marca el segundo tiempo del gobierno, un nuevo aliento. Hagamos un repaso del segundo tiempo del gobierno. El segundo tiempo del gobierno había sido establecido cuando ya estaba, por ejemplo, Rodrigo Peña y Lillo, y se hacía una metáfora en un momento determinado a uno de los partidos de fútbol que había jugado la selección ante la Copa América. Y que se daba un nuevo aire, una nueva forma, porque se estaba bajando un poco la encuesta, y que tenían que ver con el cierto manejo post caso Cabal y otras cosas más. Entonces hacía un punto de inflexión. Después se habló del segundo tiempo con el cambio de gabinete que se ocurrió en mayo, cuando salió Rodrigo Peña y Lillo y Alberto Arena y se hicieron otro enroque. Salió Álvaro Elizalde también. Y ahí se habló del segundo tiempo del gobierno. todos dijeron, de aquí para adelante viene la agenda de transparencia, asume Jorge Insunza, por ejemplo, como secretario general de gobierno, en términos del lazo entre el Ejecutivo y el Legislativo, quien termina al final renunciando por conflictos de interés, para los que se olvidaron de eso, porque lo he visto ahora tuiteando después de que había desaparecido de Twitter, ahí dando recetas morales y todo lo demás. Y ese era el punto de inflexión del segundo tiempo. Se terminó muy mal porque terminó saliendo de una manera no muy decente o muy decorosa Jorge Insunza por esto del tema de conflicto de interés a raíz de estar vinculado directamente con Codelco y otras empresas privadas, siendo él de la comisión cuando era diputado, presidente de la comisión del minería. Sí que se dijo, bueno, vamos a hacer otro. Hubo un acto que fue un encuentro entre partidos políticos. Los timoneles marcaron ahí el cambio de rumbo y establecieron que aquí empezaba el segundo tiempo. Después de eso no resultó ese segundo tiempo y establecieron el cónclave que se hizo allá en la comuna de San Miguel, si no me equivoco, en un estadio. Y establecieron en un momento determinado que ese era un acto de unidad de la nueva mayoría y por el cual estaban todos embarcados en lo mismo. Al día siguiente ya estaban todos peleados y se armaron un grupo entre lo que era Burgo y Valdés versus lo otro, Realismo sin Renuncia y todo lo demás. Me salté el Todos por Chile antes del caupolicanazo, mil disculpas, ahí tenemos otro, este es el segundo tiempo del gobierno, hay que darle brillo, se cambió, de hecho coincidió con la renuncia de Carlos Correa Bau, hijo de Enrique Correa, que estaba a cargo de la SECOM, un cambio en Roque Paula Walker pasa a ser asesora presidencial, ya no está también en la SECOM, y ahí llegamos al cónclave. Y del cónclave se habló de eso y terminaron la misma semana todos peleados. Y ahora viene el caupolicanazo. ¿Cuánto segundo tiempo contó usted de lo que yo estoy enumerando ahí, tratando de hacerlo lo más cronológico? Me salté varios otros, pero que yo consideré más chicos, sino que me quedé solamente en lo hito de este segundo tiempo del gobierno. Ordenadito así, pero tratar de hacerlo lo mejor posible. Y en ese contexto se marca un nuevo inicio tratando de sortear y revertir la baja abismante en términos de encuesta de Michelle Bachelet, que la llega a poner actualmente en peor pie que la que tuvo Sebastián Piñera en su peor momento. Y eso que analicemos un poco el panorama un poco más amplio, Michelle Bachelet no ha enfrentado, por ejemplo, la movilización social que enfrentó Sebastián Piñera, sino que tiene que ver básicamente a su característica concreta, particular. Esto lo hace mucho más riesgoso y volátil para muchos analistas políticos, porque en el momento que Bachelet enfrente, por ejemplo, cuando tuvo una baja en su primer gobierno considerable, estaba en medio no solamente el pingüinazo en el año 2006, sino que también le tocó enfrentar una dura lucha con los subcontratistas, un escándalo de corrupción también no menor, que fue el caso de Chile Deporte y Asociados, y una crisis dentro del PPD que terminó con la salida de Fernando Flores. Estoy tratando de poner hitos. Puede chequear todo esto que estoy diciendo. Pero logra sortear eso con una comisión de transparencia para el tema de los conflictos de interés y todo lo demás, que terminó casi en nada. Y hoy día la cosa es un poco distinta. De hecho, ayer, por ejemplo, Michelle Bachelet hace una cosa ya bastante llamativa en un contexto de militante, entre comillas, militancia dura y pura, así como estaba toda la juventud comunista al lado con sus banderas de la juventud demócrata cristiana, un hecho hermoso en términos históricos, junto con las banderas del MAS, del Partido Socialista, que Isabel Allende llevó a su grupo y todo el cuento. De hecho, habían incluso, esto lo sé porque conversé con gente que fue igual, me interesa saber qué pasa, y habían algunos grupos que peleaban con otros dentro del Caupolicán. Esto era muy hermoso porque también se están jugando varios lineamientos dentro de la nueva mayoría. Y obviamente cada sector dentro de un partido quiso asegurar también al suyo, entonces tienen que pifiar cuando salga este de este partido y otro no, y todo el cuento. De hecho, varios parlamentarios fueron fuertemente pifiados al momento de ser presentado, en el momento cuando Michelle Bachelet se refirió a los parlamentarios con los que le vamos a sacar, y la pifiadera fue gigantesca. Se supone que la única figura que unía todo aquello era Michelle Bachelet, que a diferencia de otras ocasiones no subió con esos parlamentarios, sino que subió con gente joven al escenario. Y los parlamentarios estaban en primera fila, particularmente los timoneles de los partidos donde estaba Jorge Pizarro, Alejandro Navarro, Isabel Allende, Quintana, ¿cómo se llama esto? No es Velasco, se me olvidó el nombre del Partido Radical. Es que bueno, están tan decorativo el Partido Radical hoy por hoy. Y el tema es que Michelle Bachelet trata de mostrar tenemos apoyo. Básicamente el acto se consistía en aquello. Se habló de defender la reforma, pero se dijo una cosa que ya se había dicho antes, pero como se dijo en este contexto, se supone que es distinta y es buena, que es que queremos que una nueva mayoría continúe. ¿Para qué? Para asegurar la reforma en el próximo gobierno. Que una cosa que nosotros dijimos, que algunos estaban negando hace bastante rato, porque lo dijeron los timoneles de los partidos políticos en una conferencia de prensa que cubrió muy poca gente, por lo demás, en los cuales establecieron de que en este gobierno no se iban a cumplir todas las cosas que se habían dicho que se iban a cumplir, por lo tanto se proyectaban para un próximo gobierno en el cual querían seguir trabajando en conjunto para que la gente pudiera seguir confiando en la nueva mayoría como proyecto político viable. Un proyecto político que está unido solamente por poder. Sabemos precisamente lo que estoy comentando, las peleas internas. Pero Bachelet culpó a la prensa. Bachelet culpó a la desinformación que están haciendo algunos medios de comunicación, llamativo por parte de Bachelet, que ha sido una de las grandes sostén y pilares del monopolio comunicacional en la historia de este país en los últimos 20 años. De hecho, en sus dos gobiernos no solamente no ha bajado la cuota en términos de avisaje estatal a los monopolios empresariales en términos de comunicaciones, sino que lo ha aumentado. Y en ese sentido, culpar al Mercurio, culpar a la Tercera, cuando no solamente le das plata, sino que le das la exclusiva a esos medios, ¿ah? Y trabaja, de hecho, por si no lo saben, tanto en la Tercera como en la en el Mercurio, los dos grandes consorcios, por ejemplo, comunicacionales, que son Copesa y el Mercurio SAP, están compuestos por un directorio, y un directorio paralelo que se llama Pauta Blanca. Ese directorio paralelo está compuesto por el abanico, en términos políticos, de los partidos tradicionales, en donde se juntan, establecen cuál es la pauta y qué es lo que se va a dar. Eso se hace, y se hace hasta el día de hoy. Y esto fue un acto para sí mismo. Ojo, el caupolicanazo, a diferencia de otro acto, por ejemplo, el que podríamos estar comparándolo con el Papa Francisco, que es un acto exógeno, o sea, hecho para que la gente de afuera lo mire, esto fue un acto hacia adentro, el caupolicanazo, para tratar de reafirmar una cierta cohesión que la verdad en la práctica no existe. Me refiero entre la militancia y los mismos partidos de la nueva mayoría. Y eso hace que lo que dijimos acá hace muchísimos meses atrás, este gobierno está apelando al núcleo duro, solamente al núcleo duro, y asume su realidad, y cuando plantea a solamente al núcleo duro es porque asume que esto no es revertible. Pensó en un momento que podía ser revertible. Yo creo que lo que pueden hacer es no seguir bajando, que es muy difícil de que eso ocurra, pero no aumentar. Y esto tiene una explicación. Algunos podrán estar en contra de esto, pero esto tiene una explicación normal y pragmática. Es una concepción de guerra, en definitiva. No perder la base dura que yo tengo, porque esa es la que me va a defender. Ahora, en la era de las plataformas digitales, para terminar esta idea, en la era de la forma en cómo se maneja la relación de información y la interacción, en tanto en términos políticos, sociales, religiosos, eso es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú te basas en un núcleo puro y duro, mantienes y puedes frenar, por así decirlo, la baja. Pero esta gente, que se constituye como el núcleo duro y puro, te genera más baja. Porque te convierte en verdaderos yihadistas de las redes sociales y te los convierte en verdaderos talibanes de la defensa a toda prueba corporativista de. Y eso no genera empatía. Cuando tú discutes con un fanático, lo que logras con el resto de que no está dentro de ese fanatismo es el rechazo. Y eso lo que ha estado generando constantemente, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet con un montón de troll defendiendo a rajatabla lo que sea. Pum, cagá que se haya mandado, te la defiendan. Mm. O sea, gente que hace un día atrás estaba criticando pero enormemente que se hiciera tal o cual cosa de cualquiera, da lo mismo, un político o no político, de esta forma. Lo hizo Bachelet, es buena. Cuando tú llegas a ese nivel de defensa como núcleo duro, renuncias y aspirar a más, a revertir esa situación, por un lado. Y segundo, pues, nada evita que puedas seguir bajando. Está en la convicción de poder, en un momento determinado, frenar esa baja, pero asumís que llegaste hasta esta posición. El tema es que esto podría llegar cuando te queda tanto de ruta. En marzo del próximo año recién vamos a llegar a la mitad del gobierno. Ese es uno de los análisis, cuando el momento de hacer los análisis en términos políticos y particularmente cuando se hacen en La Moneda y en espacios similares de la élite, es lo que preocupa. Porque si esto fuera en el tercer año, la verdad se llega con el auto con lo que queda de vuelito y se buscará alguna pendiente. Pero cuando sabéis que no tenéis bencina y la verdad ni siquiera he llegado a la mitad de la ruta y no se ve nada más para poder echar mano, salvo catástrofe, que la verdad termina siendo perjudicial, la cosa se viene bastante complicada. Por eso, los segundos tiempos los vamos a seguir viendo ad eternum. De hecho, vamos a estar probablemente en septiembre del 2017 y vamos a estar hablando del segundo tiempo. Y eso es lo complicado del escenario que enfrentaba Chile al apelar. Esto es planteado por un montón de asesores que le dicen que esto es lo que hay que hacer y esto es la forma de resolverlo. De plantear a la base dura. Al bacheletista de iglesia. A esa. Al que el cura Bergoglio le dice la cosa es así y así. A ese está ahí apelando. Sabes que tú me dices que todavía no llegamos ni siquiera a la mitad del gobierno y esto se me ha hecho eterno. Se me ha hecho eterno este año y tanto. Entonces, imagínate para la pobre Bachelet, que incluso pensaba que cada día podía ser peor. Yo encuentro que fue una de las entrevistas más sinceras que ha dado Bachelet. Oye, yo esa entrevista se la compro. Se la compro. Yo creo que no quiere más guerra. Yo creo que se arrepiente hasta el día de hoy de haber vuelto. Sí, yo creo. Porque volvió para salvar a la Concertación, si digamos las cosas como son. Después este tipo de cosas se van a transparentar y se van a escribir y todos van a hacer esta sentencia en revista, pero la verdad fue esa. De hecho, ella tiene una carrera bastante brillante en la ONU. De hecho, es cierto eso de que se tanteó en algún momento terminado para secretaria general de la ONU Michelle Bachelet. Es cierto. De hecho, esto yo lo discutí con mucha gente y de hecho se ponderó aquello en un momento determinado para si volvía o no volvía a Bachelet. Y Bachelet decidió. Yo creo que en un acto también de cierta soberbia, pero también de cierto ego, de ser el catalizador de unidad, de una Concertación y pasar a la historia como tal, yo creo que jugó muchísimo. Y también porque mucha gente la convenció de que era necesario y era la única forma. Pero yo creo que se arrepiente hasta el día de hoy. Nadie dijo que iba a ser kamikaze. ¿Cómo? Nadie le explicó que iba a ser un kamikaze. Le vendieron. Es solamente. Que no había por dónde sospechar de eso. Solamente los más analistas finos y de mal agüero y pesados como uno que dijo que Bachelet, cuando estuviera en la mitad de su gobierno, iba a estar con una peor aprobación que la que tuvo en su primer mandato. Y dijeron, estábamos locos de eso. y que tenía que ver con la forma. Ojo, que ese análisis que se hizo en un momento determinado no tiene que ver con haber, qué sé yo, predicho el futuro respecto a lo que iba a pasar con el caso Cabal y todo el cuento, sino que tiene que ver con la forma, el escenario, el contexto, la forma en cómo nos relacionamos hoy día, puesta de manifiesto en un escenario, tanto operaciones, le llaman en términos de análisis, en el cual las características de Bachelet hoy día tienen un alto estándar de por así decir, de demostración, de testearlo. ¿Ah? Si tú eres la empática, todo el tema, cualquier cosa, hoy día, no sé, pues en el 2006, 2007, en términos de redes sociales, de incluso estar viendo si lo que dijo o no dijo era cierto o no cierto. Claro. No estaba tan puesto. No, pues sí. La gente estaba ahí mandando carita y video chat a través de Messenger, estaba como más preocupado de ese tipo de cosas. Hoy día la cosa, el tema de la información es muy distinta. Es muy distinta. Y en ese contexto, las características propias de Bachelet son súper complejas de mantenerse. Conociendo realmente quién es Michelle Bachelet, quién es ¿cómo se llama? Bachelet Geria, este personaje construido y armado arriba de un tanque Leopard en un momento determinado que salta a la fama y siendo ministra de Defensa se convierte en una carta presidencial, disputándole incluso en ese momento el cupo a Soledad Alvear, que había hecho todo para ser la futura candidata, después de haber sido secretaria general de la campaña de Ricardo Lagos en la segunda vuelta, por ejemplo, la generalísima. Y Lagos termina optando por Bachelet, cosa que fue notoria durante su gobierno, y termina siendo presidenta, Michelle Bachelet. No con una elección arrolladora, ojo, pero terminó siendo presidenta y convirtiéndose en ese fenómeno que termina un periodo presidencial con 78% de aprobación. Chúpate esa. Y hoy día está ahí en un 20%. Sí. Chúpate esta otra, dice el dicho. Complicado ahí. Complicado, sí. Sí, a mí me llama la atención el hecho... Bueno, ayer se presentó, como decía el Toño, como la que une a todos. Para mí fue ver esa mamá, esa reina madre, en que tiene a todo abajo su súbdito, pero sabiendo que hay rencillas fuertes entre ellos. Me hubiera encantado ver, ejemplo, no sé... La rencilla interna entre claro, los liderazgos. ¿Quién ponía el banderín más grande? Claro, por supuesto, ahí entre los demócratas cristianos y las juventudes comunistas. Ojo, que hubo codazo en las tribunas, sí, para poner lienzo y todo ese tipo de cosas. Hubo codazo, sí, hubo. Entonces, hubiera sido bello. Como en los estadios cuando lideran las barras del mismo equipo y quién pone y jugándose la vida por quién lidera la mejor barra. Claro, pero el hecho también va. En estos segundos tiempos, ¿cuántos segundos tiempos llevamos? El Toño hizo una contabilidad más o menos de los más grandes que se podrían recordar. Claro. Pero, como decía él, la preocupación es que aún no se llega al segundo año de mandato, pensando que son 4. Y se me ha hecho eterno, te lo juro. Después vendrán los penales. Sí. Esperamos eso. Muere. Digamos el lenguaje acá de cancha, de picadito. Pero también viendo desde atrás, desde cuando, antes de que parte este gobierno, en todas las designaciones y todo, o sea, hubieron muchos problemas. Designaciones con gente súper, súper trucha, con gente con antecedentes penales y todo. Y bueno, y seguimos, pues, o sea, claro, nombremos, no sé, a un parlamentario, saludamos al parlamentario de tal lado que está apoyando y nos está acompañando. ¡Bú! Por algo, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a unir? ¿Es solamente salir del paso, terminar estos 4 años, por favor, que se terminen rápido? Yo creo que eso es lo que estamos esperando todos. Claro, y ellos decían así como, logramos reunir más de 100.000 personas. Y hay mucha gente que se quedó afuera. Ya, pero ¿de dónde sacaste a estas personas? Sí, pues recordemos lo que dijo el Toño, que habló con una de las personas que estaba ahí y le dijo, tengo que ir porque si no voy a perder la pega. No, eso era en forma de talla. No, pero no me imagino que tiene que verse. Sí, pero obviamente más de alguno probablemente esto fue más en serio. Yo lo funcionario decía en obligado, detalle, yo creo. Que sí, que había muchos funcionarios y todo el cuento. Anda, no llegar el otro día a la pega. ¿Dónde andabas tú en el campo publicanazo? No, se me enfermó la abuelita. Sí, o sea, que claramente hay mucho de eso. Sí. O sea, los partidos, todo eso que se criticaba de los partidos, y los partidos máquinas de dar empleo, y no tienen ninguna ideología ni nada por el estilo, la nueva mayoría es ejemplo de eso. Claro. Andar con el partido, vos no vayas a la humilpo, tú vayas a hablar con el partido a ver si te consigue alguna cosita. El tema... el tema de fondo de esto es que creo que cambia acá. Por ejemplo, estaba leyendo un tuit. Esto cuando ya se pone bastante ya bizarro esta parte, porque veo a gente hoy día de Bachelet diciendo Adimar nos da que estamos subiendo, ¿ah? que se paró la hemorragia, subió 3 puntos en aprobación el gobierno y bajó 4 la desaprobación de Bachelet y sube por primera vez. No estará así, estoy revisando pero ahora Adimar, que es buena. Que al final es como ya paradójico, medio gracioso y todo lo demás. Y en esa lectura simplona de la realidad, después se preguntan por qué. El tema es que aquí, claro, algunos tienen más o menos costo. Obviamente, cosas evidentes que ha hecho este gobierno, endurecer la mano, por ejemplo. Lo hizo antes, hoy día se nota mucho más. Aquí viene esta cosa de inventar, así como, oye, ese fue un chumí, ahora están reprimiendo la Araucanía. No, se reprimía antes igual. Lo que pasa es que ahora es más fuerte, probablemente. Sí. Y hay gente que descubre la represión cuando no está metido en algún puesto de gobierno. ¿Qué chavo? Es una cosa como que está íntimamente relacionada. Cuando peleas a este tipo de gente, y de gente que parte desde la irreflexión, tú no esperáis un análisis de este tipo de gente. Tú esperáis la defensa y casi lo miráis con benevolencia, porque la verdad está bien. Si tienen todo el derecho, así como estamos hablando recién en el tema de la gente que puede creer en el Papa todo lo que quiera, o y que creyó en Ratzinger, en Juan Pablo II, en todos los que vengan, da lo mismo, porque lo eligió Dios, de alguna manera. Te la va a comprar. Como decían los Cádilas, siempre hay un idiota para convencer. Siempre. Desde que el mundo es mundo, diría mi abuelo. Siempre hay un idiota para convencer. Y cuando siempre hay un idiota para convencer... Y siempre hay un idiota que se deja convencer. Por eso, siempre hay un idiota para convencer. De eso se trata, de esa falta que tiene que ver con este tema de los fabulosos Cadillacs. Cuando tú miras las cosas desde ahí, claro. Tú puedes decir, pero hoy día necesitáis consenso. Cuando no tenía eso... Porque la verdad, a ver, creo que ha tratado de hacer la nueva mayoría. Lo único que puede hacer la nueva mayoría... Tratar de poner y levantar, ojo, levantar a su némesis, entre comillas, político, que es la UDI. La UDI que está en el suelo. O sea, la Concertación o Nueva Mayoría, llámelo como usted quiere, va con un tanque de oxígeno cada cierto tiempo, lo cuida, le puso enfermedades privadas, ¿cachai? Todo el cuento. Ha cuidado a la UDI más que nadie. Ya que algunos dirán, no, bueno, lo ha salvado de la investigación del Servicio de Puestos Internos, que está ya comprobado que hubo obstrucción de parte de la Moneda, y que sigue esa lógica en el Servicio de Puestos Internos, que todos saben de que está siendo digital en términos políticos. Salvó a Jovino Noboa. Salvó a toda la directiva, prácticamente la UDI, que estaba metida en penta. Bueno, no lo hizo gratis también, porque en Tsukimichi también la idea es que nos protejamos. Entre superhéroes no nos pisamos la capa, pues no somos giles. Pero la ha mantenido como una interlocutora válida. La nueva mayoría ha mantenido a la UDI como una interlocutora válida. no teniendo por dónde. E incluso es más, cuando estaba en pleno problema de la carrera docente, se acordarán ustedes, que le fue a pedir la firma a Ena von Baer y otros más para tratar de parar, porque no podía solamente a través de la directiva del colegio de profesores que tenía Costa, si la Costa se le había desbandado. La UDI que no tiene por dónde, ni siquiera tiene financiamiento, se le anda pidiendo plata a Caritas Chile, hasta un call center para poder cobrar a los militantes, que cada vez son menos, porque ya la UDI no es lo que era. Pues bueno, si había gente en las poblaciones que se metió a la UDI para conseguir un pituto, porque esas viejas culias siempre ha sido así. ¿Cachai? Disculpe el propio, pero es verdad. Hay viejas que iban con el alcalde, iban con este, todo el cuento, porque conseguían cosas. ¿Por qué? Porque la política se convirtió en eso, en un clientelismo, pero si viene de los 90 en adelante, tiene el gobierno Patricio Olwey, empezó el clientelismo y no ha parado. Sí. Por eso los partidos son lo que son y cada vez viene esta cosa así como, ay, sí, en términos ideológico y político y tantas carencias y todo el tema, pero si convirtieron los partidos en oficinas de empleo, ¿qué esperen? Que vaya la gente a la Democracia Cristiana a inscribirse. Sí, oye, me leí un libro de Jacques Maritain sobre el humanismo cristiano, bueno, y quise venir a inscribirme en la DC. Nadie dice eso. Nadie dice. ¿Ah? O, oye, vi un documental de Salvador Allende, por eso vengo a militar al Partido Socialista de Chile. No, está bueno, nadie va al Partido Socialista de Chile, bueno, porque vio un documental de Allende. O el momento que vio el documental y no entendió, ni cagando se mete al Partido Socialista. ¿Ah? ¿A qué te metía el PPD? Yo me imagino a Moisés Paredes. Moisés Paredes dijo, me voy a meter el PPD porque tiene una historia de lucha, bueno, tiene una historia ideológica en términos políticos, de formación. De... No, el PPD, sí que pega. ¿Ah? Cuando lo conversó con la mamá, le dijo, hijo, weón, eres feíto, ¿cachai? No tenés muchas oportunidades, weón, venir de mala familia, ¿cachai? Afortunadamente fuiste al colegio Providencia, te pudimos sacar allá. Ah, pudo haber sido peor. Métete al PPD. Y se metió al PPD, ¿cachai? Entonces, tenemos puros partidos a hacer. Puros partidos que en definitiva conseguís pega. Pero mira dónde está Camilo Ballestero, weón, ¿cachai? O sea, Camilo Ballestero que viene a tirarse de alcalde para esta comuna. ¿Pero dónde está Camilo Ballestero hoy día? Que me acuerdo que ponían esa foto del osito del mundo mágico con Camilo. Uy, qué manera de engordar. Está en el subterráneo de la moneda. Pero le está yendo bien. Sí, millones. Va, digámoslo, millones. Sí, le está yendo bien. Está calladito. Pero hay mucha gente... Y luego, uno porque cacha Camilo Ballesteros, o sea, alguien lumbrera, no era el nuevo Lenin latinoamericano ni nada por el estilo. Camilo Ballesteros era un cabro buena onda, ¿ah, cachai? Y disciplinado y todo. Bien, por él. Pero no hablamos de proyectos colectivos, ¿cachai? No sé, pues, tú no decís, oye, sí, bueno, este programa, el gobierno, todo el tema, sé que voy a meter a militar, bueno, al Partido Radical Socialdemócrata, porque quiero estar en este gobierno. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Probablemente algún hijo de alguno de esos que es parlamentario o alguna cosa por el estilo dice, puta papá, venga hijo a las reuniones para que vean que hay cabros, para que hay lolos acá. Y lo metes, qué sé yo. Pero los partidos se convirtieron en eso. Eso pasa en casi todos los partidos, en definitiva son lo mismo. De hecho, ahí sí yo me acuerdo de un amigo que me decía, oye, ¿tú militás? Y no, yo pienso. Así, ah, está bien, pues. El tema es que necesitáis unidad en eso. Yo creo que lo que más va a lograr, no sé si necesariamente las municipales, pero la abstención va a aumentar. Sí. Ahora, va a aumentar relativamente, porque también la izquierda dice, bueno, ellos están desbancados y la gente no está votando por ellos, va a ser sin entender de cómo funcionan las elecciones como máquina, como una parte de un ejercicio donde hay una ingeniería social que se hace. Pero fuera de eso... probablemente en las parlamentarias y presidenciales pueda ser esto mucho más fuerte. Pero para eso queda todavía, aunque ya algunos empezaron la campaña. Pero ellos saben que va a haber una alta abstención porque por algo están poniendo en tema el hecho de volver al voto obligatorio. Sí, hay preocupación, pero no tanto porque cuando aumentáis el abanico también aumentáis gente que dice, bueno, yo no voto por este, pero voto por esto otro. Porque al final para algunos la democracia tiene que ver con un tema de oferta. ¿Cachai? De hecho, entiende hay gente que entiende la democracia. Esto está tan capitalizado todo. Que entienden la democracia como un supermercado. Y te dan ese ejemplo. Dice, usted quiere ir a la góndola del pasillo del supermercado y no quiere que haya dos aceites. Quiere elegir entre más aceite. ¿Cachai? Entonces, entre más aceite haya, más democracia hay. Y entienden la democracia como un tema de mercado. Sí. Entonces te van a decir, pero usted no vota por nosotros, pero vote por este otro que tiene más cara de pueblo que nosotros. Pero o tiene un discurso más de izquierda y todo el tema. La idea es legitimar todo esto. Es legitimar que usted siga yendo al supermercado a comprar. Sí. Porque al momento que la gente no va al supermercado a comprar, el supermercado quiebra. ¿Qué pasa si quiebra? Porque la gente lo está comprando en el supermercado. Asume de que la gente encontró otro aceite, otra forma de hacer aceite paralelamente a eso. El poder necesita legitimidad. Hemos hablado miles de veces acá que la legitimidad no es ni buena ni mala. Voy leyendo algunas cosas que estaban mandándolo información allá Rosilva desde un acto de por asesinados del MIR en Concepción, que nos había comentado la semana anterior. Matinal, RBF dice Gerardo Benavides, este y otros tweets mientras se daban el show Caupolicán. Ignacio Walker, ¿cómo le explico a los 123.000 alumnos de INACAP que, a diferencia de los 90.000 del DUOC, no van a poder acceder a gratuidad al 2016? Oye, buena onda. Se habló mucho ayer de El Fuego Amigo. Algunos no alcanzaron a leer eso. Es parte. Pizarro Carerraja hablando de democracia y unidad notable. ¿Cómo es posible que no se condene esto? Ayer está en el Caupolicanazo Jorge Pizarro, sin ningún problema. Ahí con todos mezclados. Hoy, mi hermana vive ahí en la comuna de San Miguel. Y me comentaba ayer que fuera del porque vive cerca de la municipalidad de San Miguel. Yeah. Y me decía, Carmen, los buses, me decía, estaban todos y citaron a toda la gente municipal. Estaban todos ahí afuera del municipio subiéndose a los buses para ir al Caupolicanazo. Así que había como harta gente que fue obligada o la pega o la propaganda. Así que yo creo que había harta gente. Yo no sé cuánta gente hubo ayer en el Caupolicanazo. No tengo idea. Hablaban de 6.000. ¿Pero no cuántos de ellos habrán ido? Fue tanto, pero el tema va más allá en todo caso. El tema de la cantidad, de hecho, había gente que también estuvo afuera, no era tanto, pero habían pantallas gigantes que se hace habitualmente en el Caupolicán, sí, a veces para algunos actos, sí, particularmente políticos. Caupolicán no es un teatro muy grande, pero es muy cómodo en términos de la acústica, de hecho, hay recitales, sí, ahí muy bien porque tiene una acústica muy buena en ese sentido. El tema acá es que, bueno... Por sexta vez ha empezado el segundo tiempo el gobierno. Se habla de, bueno, lo que está mostrando ahí Gerardo Benavides. Se habla de evitar el fuego amigo, o sea, que nos caguemos entre nosotros con algunas declaraciones, y sale Ignacio Walker inmediatamente a tirar palo. Es un tema, insisto, esto, pero gente que va y que cree, por ejemplo, en esto, y está bien. Y en este sentido, claro, uno puede decir, mira, fueron la mayoría funcionarios para mantener sus pegas y todo el cuento. Sí, también hay gente que cree en el proyecto que tú le preguntas y explícame el proyecto, no te lo va a poder explicar muy bien porque ni ellos lo tienen claro, pero se sienten comprometidos. Bueno, hay gente, a propósito del tema de la iglesia que hablábamos, que si no creen están en pecado, y hay otros que creen que si no apoyan están haciendo el juego a la derecha, independientemente que pacta con la derecha, que hacen gusto con la derecha, y que más encima levantan a la derecha, que está tirada en el suelo moribunda hace bastante rato. Tanto rato que incluso llega a niveles patéticos de armar temas como Vamos, que el nuevo referente político sacado ahí, copiado... De un afiche de una empresa generadora eléctrica, y que más encima a veces se parece al de guerrilleros, más encima, no, todo mal. Pero es que no le queda de otra. De hecho, en el peor momento del gobierno no tiene ni siquiera como, entre comillas, dentro del mismo lenguaje, capitalizar eso, la alianza, porque no tiene por dónde. ¿Será que en este gobierno se han creado la cantidad de partidos chiquititos más grande o no? Porque han salido hartos partidos nuevos. No, eso es habitual. Ahora, claro, que lo que pasa es que se supone, y todavía está en discusión en el tema del Congreso, el tema de cómo van a ser la configuración de nuevos partidos. Pues suponía que eso estaba resuelto. Por eso muchos empezaron ya su trámite de hacer partidos nuevos. que va a ser incluso menos la exigencia y todo el tema. La verdad, los partidos grandes están diciendo que no. Hay que ver cómo sale ese, finalmente ese proyecto de ley. Déjale leer algunas cosas acá. Dice Ros Silva, igual hay más de 6.000 giles que están urgidos con conservar la pega y estirar la mano por 4 años más. Sí. Sí, en todos los gobiernos generalmente está eso. Pelusa, que apareció, dice, pucha, yo también vivo a San Miguel, acá pasaron camionetas de la MUNI invitando al Copulican. ¿Viste? Sí, sí, mi hermana también me dijo lo mismo, por eso me llamó la atención. Bien. También, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo me acuerdo una celebración, ¿no?, en particular del aniversario del triunfo del no, y que fue triste, pues bueno, no fue ni gente. Me acuerdo de unas declaraciones que da Carolina Tohá y así como tratando de justificar de por qué no había ido ni gente. El tráfico. Sí. Hoy día sí, estaba el tema del acarreo, el clientelismo, todo lo que queráis, pero la idea era mostrar gente para decir, sí, sabe que hay un apoyo, sí, cuando no es un apoyo que tú veas transversalmente en la gente. De hecho, uno conoce gente que votó por este gobierno así a ojos cerrados y hoy día no está con este gobierno. Uh-huh. No por un tema de porque le está haciendo juego a la derecha, sino porque él dice llanamente este gobierno ni siquiera ya tiene un proyecto que defender. Sí. Habla del realismo sin renuncia y la verdad renunció hace bastante rato. Uh-huh. De hecho, ni siquiera los convencidos. La verdad, está hablando al núcleo duro que es capaz de defenderte todo. Sí, mira, hasta Pinochet tenía gente que lo defendiera. Si siempre hay que tener gente que te defiende hasta el final, la cosa que sea. Hasta Luis Plaza tiene seguidores, bueno, y defienden su cuento. Ah, el Nelson Mandela chileno. Todos tienen. Pero al momento, cuando uno, a ver, cuando uno no solamente discute, sino que hace política, se basan en un puro parámetro de la realidad en términos concretos para hacer análisis, hechos. Cuando tú analizas los hechos, particularmente este gobierno, te das cuenta que este gobierno es un retroceso constante de un discurso progre, no más que eso. Tampoco, digamos, transparentemos las cosas, Bachelet jamás ha prometido ni el socialismo, ni que este va a ser un gobierno de izquierda. Díganme dónde dijo eso, jamás lo ha planteado. De hecho, son todos los traductores, esto intérprete, como el intérprete que tuvo en el funeral de Mandela algunos mandatarios, así que dicen cualquier cosa de lo que se supone que dijeron, y que se descubrió que este tipo tenía esquizofrenia y todo lo demás, que parecen verdaderos traductores de la presidenta y verdaderos traductores de lo que quiere hacer o no hacer la nueva mayoría. Entonces, no, pero por ejemplo, el otro día me acuerdo de una discusión con alguien que decía hoy el tema de el gobierno que viene a educación gratuita. Y uno plantea decir, oye, esto es menos que lo que ofreció Piñera durante su gobierno. El término de educación, porque lo que está haciendo es beca, todo lo demás es mentira. Lo que está haciendo es beca. La gente que ya tenía posibilidad de conseguirse beca, hoy ya se le está diciendo a través de otro tipo de beca se va a hacer. Sí. No, porque es gratuidad. Muéstramelo. Sí. Muéstrame la reforma constitucional donde dice que la educación es un derecho, por eso gratuita. No, pero es que es distinto porque no, pero me estáis diciendo que es distinto lo que planteó Piñera, y el Piñera fue un rechazo transversal del movimiento estudiantil, y un día me estáis defendiendo. No, pero es que con Bachelet la posibilidad de que sea gratuita, entonces estoy discutiendo sobre la posibilidad probabilística de que pueda ser gratuita, porque hay un compromiso. El compromiso del programa de gobierno dice 70% más vulnerable al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet. Claro. Eso no es educación gratuita, ni aquí la quiero elegir. Se discutió incluso durante el tema de la campaña. Pero se mantuvo esa ambigüedad de que avanzaremos hacia la gratuidad. Sí. Y la promesa es avanzar hacia la gratuidad. Entonces toda esa gente nos está mintiendo. La gente que dice que en este gobierno se prometió gratuidad a la educación está mintiendo. Y está mintiendo porque le dijeron porque le pasaron un folleto para defender en un momento determinado, pero en la práctica eso. Hechos, ¿queremos hechos? Bueno, veamos lo que ha hecho el Mineduc. 9 veces ha cambiado, solamente con este tema. ¿Para qué decir el tema de la carrera docente? ¿Para qué decir? De hecho, la desmunicipalización se está tirando para el próximo gobierno. Hay mucha gente que, yo defiendo a Bachelet, pero ojalá no salga gente como Ricardo Lago, que le está haciendo juego. Les dicen que tengan que votar por Lago y van a estar votando por Lago. Van a andar con chapita de Lago, van a andar con el rostro de Lago y van a andar abajo de Lago defendiendo con sus banderas. ¿Sí? Al final la cosa funciona así. Los partidos hace mucho rato dejaron de ser un centro de pensamiento, de defensa en términos ideológicos, políticos. Y probablemente porque Muro también cambió, porque a lo mejor no se necesita eso. No lo sé, quizás sí. Y el argumento de decir que todos lo están dejando para el próximo gobierno es para asegurar que vuelvan a salir nuevamente. Ojo, porque también no conviene, a ver, acá hay un establishment, no conviene un gobierno de derecha. Al establishment, a la élite, al empresariado, todo el tema, no conviene un gobierno de derecha. Mm. Donde esa contradicción, donde le está diciendo juego a la derecha, todo el tema. De hecho, es más, pongamos las cosas como fueron. El gobierno de Sebastián Piñera, los movimientos sociales brillaron como nunca. Tanto como en 20 años no lo habían hecho. Mm. ¿Por qué? Pero hagámonos la pregunta, ¿no? ¿Por qué, po? Porque no tenía ahí el freno. El típico freno de que no hagamos olita. El típico freno de que no le hagamos el juego a la derecha. Pero ¿para qué vamos a salir a paralizarnos, polle, y todo el cuento? Que fue como la primera marcha que hubo de la educación. Y que fue como que le aprovecharon diciendo que no, era... Te pongo el ejemplo de Duraisen. El tema medioambiental, sí, siempre ha generado una adhesión bastante acotada. Y hasta el tema de Barrancones generó chispa. Magallanes, Aysén, Freirina, Montenegro. ¿Por qué? Porque no tenía a los profesionales, a los operadores políticos profesionales de bajarte las movimientos sociales. Y eso han estado históricamente en los últimos 25 años en la Concertación. Si hay alguien que ha parado el crecimiento de los movimientos sociales, si hay alguien quienes han frenado de una u otra manera la maduración de procesos políticos, sociales, el tejido social, como le llaman algunos ciúticos también, ha sido la Concertación. Y tiene máster, tiene doctorado, tiene, pero hace cátedra en el mundo de eso, porque sabe hacerlo muy bien. Y el gobierno de Sebastián Piñera, obviamente, no estaba en los frenos. Entonces, cuando tú salías ahí a la movilización social, veía ahí transversalidad. Ojo, que la izquierda activista, la izquierda militante, los organizados, y tampoco tiene esa experiencia. De hecho, ¿cuál es lo interesante que ocurrió, por ejemplo, en el 2011, en términos particulares? Cosa que ya venía en el 2010, ojo. Pero en el 2011, en términos particulares. En donde tú veías gente movilizada que no había ido jamás a una marcha. No estaba ahí con los típicos que los veí en cuanta marcha. Haya o no haya, el que está en Paseo Ahumada con la Alameda ahí a las 7. Oye, me dijeron que la convocatoria era a las 7, bueno, son las 8, no ha llegado nadie. No, estáis hablando con gente común y corriente que dijo esta weá nomás y salió a la calle. Salió familia, salió la gente que nunca salía para nada. E incluso en el paro de agosto, para los que no lo recuerda, salió gente incluso en las noches, en las poblaciones, a hacer barricadas y todo el tema. Y entre la incapacidad también, ahí hay una autocrítica no menor respecto al tema del el activismo o lo organizado, que si hay algo que también saben hacer es frenar movimientos sociales, generalmente. Porque, y tampoco le podéis pedir mucho, porque no tienen formación política. Están ahí porque están los amigos, porque en un carrete si a alguien se le ocurre una idea, bueno, y generalmente entre el jale, bueno, y el copete, salen ideas medias locas. Formación política. Hacer una revolución implica un cambio, una transformación tremenda en las personas. De partida a entender que cuando uno asume ese tipo de cambios radicales y subvertir, asume una condición de vida. No de un rato. Sí. No es yo voy a una marcha, todo el tema, y después yo vivo a mi vida igual, ¿cachai? Voy a una marcha. Después del de la 8... marcha me voy al mall. Claro, voy a una marcha el 8 de marzo, reivindico el tema de la mujer, pero yo estoy y con el feminismo y todo el cuento, y mi pareja me saca la concha de su madre todos los días. Sí. Y eso lo vemos habitualmente. Porque tiene que ver con este tema de discurso al que al final tú puedes asumir un rol sin necesariamente afectar tu vida con ese rol. Una revolución lo afecta todo. Por eso las revoluciones son tan temidas. Y tienen que ser temidas por el establishment. Porque el establishment lo que quiere mantener el statu quo. De hecho, hay una columna de Christian Barken que sacó el fin de semana que está muy buena porque hace una referencia a Lampedusa que es buenísima. Y se la dedica al senador Pizarro. Y le dice, usted tranquilo. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Para qué, po, weón? Ah, sí, sabemos cómo funciona esto. Mm. Usted no se preocupe, ¿cachai? Mm. Qué mala onda que la gente le haya cagado la psique, usted estaba ahí haciendo lo suyo. Porque al final pertenece, como otros, y otros que dicen que quieren cambio, pero la verdad no quieren nada, porque son Lampedusa. Y ahí le explica Lampedusa, que este texto del Gato Pardo, que habla de esta Italia en el periodo de la República, de la unificación y todo lo demás, que dicen que están por los cambios, pero no quieren cambio, porque saben que eso les va a afectar su vida. Y si les afecta la vida, va a ser complicado. Volvemos al tema. Para hacer cambios en términos subversivos, hay que transformarlo todo. Mm. Y tenemos gente que son profesionales de eso, que no. Es la gente que te trata de tonta a la gente, es la gente que te espanta a la gente, en las mismas poblaciones. El técnico, el experto de este, no, es que hay que ir a hablar con la MUNI. No, somos anarquistas, pero vamos a hablar con el concejal porque ahí nos puede conseguir las cosas, ¿cachai? Cuando sacáis en definitiva de lado lo que hablábamos durante esta semana que tenía que ver con la autoestima, por ejemplo. De hecho, las organizaciones revolucionarias siempre fueron muy humildes frente al pueblo. Y muy fuerte y fiera frente al enemigo. Como donde decía, ahora tenemos partidos que se quieren llamar revolución y no tienen nada revolución. Yo creo que como que no tienen muy claro cómo se hace la revolución. Fíjate que yo ayer veía un documental, está muy bueno, no sé si alguien más lo habrá visto, pero lo dieron ayer me parece, en Chilevisión, que era sobre los 80. Y justo me toca que también estaba viendo una película sobre Steve Jobs. Estábamos viéndola. Y estaba muy bueno el documental. Esta es como serie de documentales, como BBC, así, todo el tema hablando de los 80. Y hablando de los 80 es como el momento de la revolución. Y es muy interesante eso. Es muy interesante eso. ¿Sabes por qué? Porque en los 80 ocurre un fenómeno muy bacán y muy interesante en términos de análisis, muy perjudicial para otro. A propósito de Ronald Reagan, particularmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que este personaje muy, muy conservador, pero que puso de moda a los conservadores, republicano, así con todo el cuento, entendió, y particularmente el capitalismo y particularmente la empresa, entendió que lo revolucionario también se puede comprar. Entonces, un tipo revolucionario como Steve Jobs terminó siendo un tipo multimillonario, con toda su idea media hippie, y de hecho tenía un montón de otras más. Todo lo que pareció ser subversivo en algún momento determinado fue comprado. Desde la moda. De hecho, en los 80 empieza el tema de la moda, propiamente tal, así como fenómeno. Por ejemplo, está el caso de Levi's y todo lo demás. El caso de Tony Hawk, estos cabros, o Peralta, que eran los skaters que estaban libres, y te lo vende, y después te convierte en un negocio. Y arma todos estos hippies que no venían con el patrón de la forma de hacer capitalismo y que no eran los empresarios tradicionales y todo lo demás, y te lo venden. Y lo compran, pero a nivel estratosférico. De hecho, en los 80 los negocios y las empresas crecen a un nivel nunca antes pensado. Se puede vender todo. Te puedo vender la polera del Che Guevara. Antes la castigamos porque era la imagen de rebeldía y por eso no la queríamos ver. Y donde fuera... No, bueno, ahora te la vendemos. Vuelvo a insistir, el capitalismo es una forma de relación social. Y como forma de relación social... Ahí es donde hay que poner el ojo. No en la postura. Ni cómo está vestido alguien. Ni cómo se supone que es. O cómo debiéramos creer que es tal o cual persona. Y es bien interesante porque al final todo se convirtió en un fetiche. Y todo pudo haber sido vendido. Si yo lo puedo comerciar, estamos listos. Triunfa el capitalismo. Y triunfó. Sí. Triunfó a tal el nivel que no triunfó por las bombas nucleares. Triunfó porque al otro lado querían esos jeans, po, bueno, y querían tomar esa Coca-Cola o querían entrar en la guerra con la Pepsi. ¿Cachai? Eso fue lo que destruyó de una otra manera el socialismo real. Que de muy real no tenía mucho también, pero Pero esa derrota, entre comillas, que todos creían que iba a terminar, bueno, agarrándose con bombas nucleares y la guerra atómica, una cosa impresionante, en la guerra de la galaxia, así se llamó el plan llevado a cabo por Reagan, terminó un día con Gorbachov diciendo, ya, vamos a botar el muro. ¡Está weón! Gorbachov, ¿qué le pasó? Le cayó la mancha en el cerebro. ¿Qué? Pero era verdad, porque era insostenible también en términos internos. Gente quería comerse una Big Mac, por ejemplo. Quería comerse una hamburguesa McDonald's. Sí. Interesante, porque al final, en el fondo, tiene que ver con cambio a nivel subjetivo los que generan revoluciones. Pues, la revolución... Han habido revoluciones en toda la humanidad, que son cambios de paradigma, cambios, puntos de inflexiones reales, que marcan un antes y un después. Van a haber revoluciones en 100 años, en 200, en 300, en 1000 años, siempre. La historia nos demuestra que lo único que se mantiene es el cambio. Por eso también uno tiene cierto grado de esperanza de decir que esta gente que quiere mantener el statu quo algún momento va a ser aplastada por la historia. A propósito de hoy día, que muchos deben estar tirando esa frase en el Facebook, todo, todo, adelante con toda la fuerza de la historia, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa concepción de la dialéctica, de entender que la historia, primero somos sujetos, por tanto somos protagonistas de la historia, pero la historia siempre ha sido, en esencia, impulsada por el cambio. Siempre, históricamente. Cuando algo está quieto, la historia te demuestra que cambia. Lo único que cambia, lo único que se mantiene eternamente probablemente es el cambio. Uno no se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito. Y es verdad. Entonces, a propósito de Miguel Enrique, que hoy día va a estar probablemente más de moda de lo habitual, yo no sé qué habrá puesto Meo hoy día. Si alguien me lo sopla... Hoy día van a juntar todos los expresos políticos ahí en el monumento de Salvador Allende. Rechazando el triunfo. Exacto. Del no. Sí. Así que dijo que si lo querían llamar, que iban a estar allá. Oye, eso. También, bueno, hoy día en la mañana yo vi una entrevista sobre esta nueva alianza, el Cambia Chile, Chile Cambia, ¿cómo es? Yo le llamo la Alianza del Pacífico. Ah, perdón. No, pero ya. Es que terminan la idea. Sí, bueno, pero de este nuevo conglomerado, esta nueva unión, de estos partidos, esta coalición, y me llamó mucho la atención la persona que estaba hablando de un partido político no conocido, pero que se unió a esto, de la derecha, y criticaba, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que se habían juntado con los del PC y como que habían unido ideas. Yo decía, ¿de dónde está sacando esto esta señora? Pero más adelante también soltó una idea, decía, se critica mucho gobierno anterior, gobierno de Piñera, pero hay algo que nosotros hicimos como gobierno y que todos los gobiernos de concertación no han sido capaces de hacer, o de la nueva mayoría. Y dio el golpe. Nosotros cerramos el Penal Cordillera y nosotros creamos la oficina de un ministerio, una subsecretaría de Derechos Humanos. Y fue como el golpe. En realidad, celebrando hoy día este retorno a la democracia nuevamente, tantos años que han pasado y todo, yo te ponía a pensar, claro, el retorno a la democracia, con tantos muertos encima, saliendo esta dictadura sangrienta y todo, y en realidad nadie había hecho nada, po. No es por darle punto a esta gente, pero así es como se pegan los combos, po. Y pasáis a pensar nuevamente en todas estas coaliciones, en este nuevo nacimiento de nuevos partidos, como lo que veníamos conversando camino para acá nosotras, que van a seguir metidos en la concerta, en la misma constitución. Entonces, ¿de dónde van a nacer los cambios? ¿Van a haber cambios en realidad? No, po. No van a haber cambios en realidad porque están basados en la misma constitución y que van a ir a pelear. Van a avalar nuevamente lo mismo de siempre. ¿Eso quería decir? Solo se van a cambiar el nombre. Pero es que... Pero ha ocurrido siempre. Se puede cambiarte el nombre. Es que el tema es cuando... Volvemos a una conversa o una reflexión que hicimos la semana pasada, me parece. Cuando esperamos que el otro haga el cambio, de más, pues probablemente puede que se demore mucho, puede que no lo veamos jamás. ¿Pero por qué? Hay que delegar eso. O sea, yo la verdad no quiero ir a convencer a alguien de la nueva mayoría para decir, oiga, ustedes están equivocados, podríamos hacer este cambio, porque la verdad asumo de que están convencidos de eso, y si no están convencidos, bueno, van a seguir defendiendo hasta que tengan la pega, por último, no sé. Pero asumo, y asumo eso también en cierto grado de respeto. Creen en eso. Hay gente que probablemente cree que los cambios a la tortuga se van a hacer. De aquí a 250 años probablemente tengamos las reformas concretas. Está bien, es una apuesta. Claro. Es una apuesta gradual. Y está bien. Está bien. Pucha, estaba bromeando, pero me mandaron el tema de Marco Enrique Minami. Por el tema Miguel. Tremendo. Ah, no, me mandaron una columna, más peor todavía. Está bien, la vamos a leer, sí. Siempre es bueno cultivarse y saber opiniones en términos políticos distintos, independientemente uno esté de acuerdo o no. Pero eso, no dejar, insisto, al arbitrio de los demás lo que puede hacer uno. Y eso, colectivizarlo. Sí. Si no, porque si no vamos a estar culpando al empedrado todo el rato. Todo es culpa del empedrado. El típico discurso de la resistencia. Cuando alguien está en la resistencia, está solamente asumiendo de que va a recibir golpe y va a tratar de defenderse lo más posible. El condicionamiento físico, psicológico, de tener que estar esperando que en algún momento te vengan a dar. Síndrome de la persona que es golpeada sistemáticamente. Y si hay algo que saben hacer de arriba es golpear abajo. Como decía el gran Charlie García. Y nos siguen pegando abajo. Entonces, no sé, por ejemplo, ayer se veían pocas banderas mapuche en el Copulica. Y eso no es gratuito. Y yo creo que las pocas que habían era una falta de respeto al final hacia el pueblo mapuche, en realidad, sabiendo cómo está la represión. Pero ahí va lo que dice el Toño, porque hay gente que se siente representada por lo que ellos puedan decir, entonces finalmente van con toda la fe a apoyar supuestamente a ese cambio que les dicen que va a ser y finalmente no es, pero hay gente que todavía cree en ellos, po. Entonces van con su bandera de lucha, ¿cachai?, a sentirse representados por lo que ellos están diciendo, y no es nomás, po. O sea, a mí el tema me molesta el hecho de que sigan diciendo las reformas van, estamos contigo. Pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Quieren decir lo contrario? Sí, no te lo van a decir. No lo van a decir, pero palpemos la realidad. Eso es. Pero palpelo usted. A ver, yo hay una cosa que no entiendo. A ver, hay como un 60% de gente que no votó. Sí. Que tampoco, no, porque estamos defendiendo el programa. Porque la verdad nunca creyó en el programa. Ni en este, ni en el del otro, ni en los Parisis, ni en los medios, ni en ninguno. ¿Ah? Ese 60% de gente que no cree, por distintas razones, y hay gente que por apatía. Yo no creo que sea tanto, yo creo que hay gente que se va dando cuenta. 60% es harto. Muchísima gente. Sí. Yo siempre me he preguntado por qué está este masoquismo de tratar de ir a convencer a esos que ya están convencidos y no a esos que están el 60%. Me parece súper raro. ¿Por qué no ir a convencer a esos e ir a pelear con los que, insisto, es como hay un grupo de gente en una población peleándose una cancha cuando hay 10 que nadie está peleándose? Eso es raro. Es un poquito enfermizo. Y eso pasa generalmente en el mundo. Y es porque en definitiva la pauta está hecha desde arriba. Y lo importante es eso. A lo mejor lo importante es otra cosa. Por eso subvertir es saltar desde ahí, salir desde ahí. Desde una lógica. No tiene que ver con cosas de postura ni estética, tiene que ver con eso, con una cosa mucho más sencilla. Y que puede sonar esto súper, súper pachamamístico a propósito de Valpo y todos los pachamamas que dejó 400 toneladas de pachamamística basura. Sí. Tiene que ver con un cambio súper interno, el cual uno empieza a colectivizar. Porque el discurso tiene que ser carne, po, tiene que ser en serio. Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, yo no, es que la gente y todo, y estos locos que hacen esto, y se llenan con tradiciones y pasan. Bueno, ¿y tú qué haces en tu vida? Bueno, lo mismo, pero es que es distinto porque ellos están ganando plata. Ah, pues es un funcionario. Porque al final nos quedamos pegados con el tema de que son funcionarios públicos, están metidos, por eso igual van a toa, porque igual están ganando bien. Bueno, si en el Caupolicán había más funcionarios públicos que una marcha de la NEF, pues bueno, jamás en la historia vivieron tantos juntos. De hecho, debieron haber aprovechado de pedir el reajuste bueno, anual inmediatamente, porque la habrían hecho corta. Y se hubieran ahorrado un montón de marcha. Ojalá la NEF tuviera esa adhesión en muchas ocasiones, pero bueno, el punto es otro. El punto es eso, de la reflexión, subvertir desde ahí, y que una cosa probablemente más simple pero a la vez compleja, porque implica desconectar el enchufe a eso y crear nuevas formas de relación y asociación. Cuando tú haces lo mismo 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, que ya ha fracasado creyendo que es nuevo, hay un problema tuyo. Es un problema en términos militares, en términos tácticos. No tan estratégico, sino táctico. Dice, bueno, ¿sabes qué? Todos los días paso por este lado. Me acuerdo un cuento de epistemología de una gallina. Y tiene que ver con hacer sentencias sin entender el concepto claro. Que tiene que ver con la soberbia de la ciencia. La historia de la gallina es que había una gallina que tenía un pensamiento lógico-científico. Y estaba en un gallinero. Entonces la gallina tenía un cuadernito y un lápiz. Y la gallinita empieza a hacer anotaciones y dice, ah, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de algo, quiero ver si es cierto. Muy científica la gallina con su lógica. Entonces llegan, son las 5 de la mañana, se abre el granero, entra un loco, le revisa el poto a todas las gallinas y les quita los huevos. Y les pone maíz. Y se va. Al otro día, a las 5 de la mañana, se abre el granero, entra un loco, entra con un canastito, les toca el poto a las gallinas, saca los huevos, les pone trigo, agua y se va. Al otro día, a las 5 de la mañana, se abre la granja, entra un tipo, ahora viene un chalequito, con un canastito, le va el poto a las gallinas, retira los huevos, les pone trigo, agua. Llegó el invierno, súper tapado, 5 de la mañana, se abre el granero, loco revisa las gallinas, se quita los huevos, les pone el maíz, agüita y se va. Uh-huh. Y la gallina anotaba todos los días. Uh-huh. Llegó la primavera, llegó el verano, nuevamente tocaba el foto de las gallinas, sacaba el huevo y todo el tema. Entonces la gallina, después de haber pasado las 4 estaciones, dijo, sentencio por tal, después de mi empírica estudio científico, que todos los días a las 5 de la mañana llega el granjero, me agarra el poto, mira el huevo, me pone el trigo, pone el agua, todo el tema, y lo escribe en su libreta, todo el cuento. Todas las otras gallinas lo miraban así como, está buena, está loca. Ya. Al otro día, era a las 5 de la mañana, no llegó nadie. Y a las 6 de la mañana llegó el granjero, se metió adentro, revisó la gallina, agarró a la científica, se la llevó, le dobló el cuello, hizo una cazuela y se la comió. Es un cuento de epistemología. Le voy a explicar la epistemología. Es que pone en tensión o discute los términos o sentencias científicas. En algunos lados o otras tradiciones se le llama filosofía de la ciencia. Donde dice, usted no ponga como sentencia absoluta algo que la verdad, la única manera de poder hacerlo es dividiéndolo o estirándolo, multiplicándolo por eternidad. O sea, por algo eterno y nada eterno. Por tanto, nada es absoluto. Por eso la ciencia puede asegurar un 99,9% de esto, porque la 0,1% de probabilidad está ahí hasta que alguien demuestre lo contrario. Porque la realidad nos demuestra constantemente que las cosas cambian en algún momento, por alguna razón, que a veces es incognoscible, que no solamente la entendemos a veces no la entendemos, a veces sí, a veces no, en términos racionales. Pero está compuesta por un montón de factores que no siempre los podemos ver. Entonces, todos los que aseguraron en algún momento determinado que las revoluciones ya no eran posibles se están dando cuenta que eso no es tan así. La historia ha demostrado que el cambio es lo único que permanece. Y que cuando uno hace sentencia, y por eso estos asesores no saben cómo resolver el cuento, no solamente acá. Imagínate, en el Vaticano, un error, todo puede derivarse. Entre más sale el Papa Francisco, más tiene que referirse a ciertos temas y se demuestran contradicciones. Todo eso para decir que nada es absoluto. Y por eso, que puede ser muy fuerte para mucha gente, demuestra la potencialidad de que todo puede ser subvertido. Todo puede tener un punto de inflexión y cambiar. Así nomás. Estaba leyendo, de paso, efectivamente, lo que me envían de Marco Enrique Ominami. Y sí, está gracioso. Viendo algunas cosas acá. Pero bueno, no nos vamos a detener eso, sino que nos vamos a ir a lo que es el TPP. TPP. ¿Qué es el TPP? Una plaza de acá de Villa Francia. Ajaja, qué chistoso. No, si es verdad. A todo esto. Bueno, el TPP, para explicárselo en términos bastante simples, es el Acuerdo de la Asociación de Transpacífico de Libre Comercio. Así de simple. O, si lo quieren ver usted, en su sigla acá lo tengo en este, es el Trans-Pacific Partnership, que es el acuerdo que involucra a 12 países, se los nombro: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que han estado discutiendo desde hace mucho rato, por allá por el 2008. Hoy día se acaba de firmar, hace un rato atrás, en Atlanta, Georgia. Qué loco que haya sido en Atlanta, Georgia. Después le digo el por qué. Pero bueno, el tema es que esto se viene discutiendo hace muchísimo rato. Y que en términos concretos son casi 30 capítulos los que se han estado discutiendo por las cancillerías de muchos países, en los cuales no se sabe mucho. Lo primero que podríamos decir es que este gran acuerdo de 12 países, en tratado de libre comercio, que involucra un montón de áreas, lo primero que podemos decir de eso es que no se sabe mucho. Y eso es bastante peligroso. Claro. Partiendo por eso. Sí. Acá se ha discutido muchísimo respecto a esto, y la verdad que todo lo que hemos discutido tiene que ver con especulación. En el Congreso de Estados Unidos también se preguntaron lo mismo y también les dijeron lo mismo. Ey, no se metan, ustedes tienen que votar a favor o en contra. Pero ¿y si no se sabe lo que se está discutiendo? Confío usted en su estado. Maravilloso. Bueno, fíjate que el 19 de mayo entró a sala en Chile, en la Cámara de Diputados, una propuesta. Y esta propuesta que ingresó a la Cámara de Diputados, lo tengo acá. Era un proyecto, una iniciativa, una propuesta en la cual se le pedía a la Presidenta de la República, Su Excelencia Michelle Bachelet, que previo a suscribir a la decisión de firmar el Tratado de Acuerdo de Asociación del Transpacífico, acreditara públicamente, o sea, que se refiriera a la nación públicamente, que este tratado iba a ser beneficioso en términos económicos y concreto a Chile. ¿Cómo salió ese proyecto? A favor 26 votos, en contra 36, abstención 24. Fue rechazado. Esto fue el 19 de mayo de este año. Uno que vio esa sesión completa, en votación en sala, se dio cuenta que ninguno de los diputados y diputadas presentes sabía a ciencia cierta de qué se trataba el TPP. Llamativo, para la gente que habla de hacer el juego de la derecha, fue la defensa que hizo la UDI a la presidenta y a la confianza que se tenía en el canciller. Mira qué loco. Está grabado esas sesiones, por si acaso. Lo pueden buscar ahí, 19 de mayo, en la Cámara de Diputados. Cámara.cl, y ahí se pueden bajar la sesión completa y aburrirse una tarde ahí con cabrita y todo lo demás. Lo primero que podemos decir es que no hay transparencia con eso. Distinto ha dicho la Cancillería, y efectivamente la Cancillería, a través de la Direcon, ha hecho un index o una página en la cual explica el tratado de lo que es el TPP. Está actualizado hasta como el 2013 y un par de capítulos más que son súper genéricos. Los puede encontrar. Uno se tomó la paja y los leyó. Y son un montón de capítulos porque involucran a casi todos los ministerios y otras reparticiones en términos de su discusión más inmediata. ¿Qué es lo que sabemos del TPP? Es a través de una filtración de WikiLeaks hace un par de años, que particularmente se adscribía un par de capítulos que tenía que ver con el derecho de autor y que tenía que ver básicamente con lo que podía ser un riesgo a la libertad de Internet, que un poco lo que le interesa también a WikiLeaks. Dicho eso, ¿qué más sabemos sobre el TPP que va a afectar inmediatamente al tema de las patentes de medicamentos y particularmente a los genéricos? Porque va a proteger a las grandes corporaciones farmacéuticas en términos de sus derechos. Por tanto, lo que se ve, y eso se ha reconocido inclusive, que puede que aumente como efecto casi inmediato el encarecimiento de medicamentos. Esto, a diferencia de otros tratados de libre comercio, ha sido muy distinto. No solamente por la cantidad de años que ha demorado y por los países que involucran. Estamos hablando del 40% del PIB mundial. O sea, estamos hablando de un acuerdo que a nivel global es potentísimo. Y se está poniendo muchas cosas en juego. ¿Quién ha llevado la batuta en esto? Estados Unidos. ¿Qué es lo que está planteando en términos básicos, en términos de discurso? Y por eso la confianza, entre comillas, que tiene el Congreso de Estados Unidos con la administración Obama, que ha llevado las discusiones, es que lo que se está planteando desde el país del norte es que el resto de países, democracias y sus propias economías se homologuen o se parezcan a las de Estados Unidos. Porque este acuerdo no solamente defiende términos comerciales, sino el estilo de vida americano, conocido como el American Way of Life. Y en ese contexto se ha planteado esta discusión, que insisto que desde 2008 se viene discutiendo hacia adelante, y que hoy día tiene un punto cúlmine en Atlanta, Georgia, probablemente uno de los enclaves más conservadores, donde gente todavía tiene puesta la bandera de la Confederación, para que entiendan. En Estados Unidos hubo una guerra civil. Está la Confederación, que esta bandera confederada, con rojo, con azul y unas rayas blancas y todo el cuento, versus el norte, los Yankees, que es la bandera más parecida que conocemos hoy día de Estados Unidos. El sur, en Georgia, Atlanta, sede de la CNN, por ejemplo, del gran empresario Ted Turner, que es este empresario de las comunicaciones, el enclave, por así decirlo, sureño, retrógrado, conservador, republicano y todo lo demás. Chile ha firmado, pero tiene que ser ratificado, como el resto de los otros países, por sus respectivos congresos o parlamentos. ¿Qué sabemos del TPP? Poco y nada. Lo único que podemos decir a ciencia cierta es que en la forma clandestina en cómo se ha dado esta discusión, y en la forma poco transparente, y en la cual incluso se rechazó de que la presidenta solamente dijera que era bueno para el país, ¿eso era suficiente? No hace suponer, insisto, con mucha certeza, a raíz de este planteamiento y de la forma en cómo se ha planteado, se ha afirmado que no es bueno para el país. Y así lo han planteado varios países, porque esto involucra 12 países y han habido manifestaciones y protestas y ha habido voces críticas en todos los países. ¿El TPP es bueno? Lo veo muy difícil. Los tratados de libre comercio generalmente no son buenos, menos para los países chicos. O sea, eso es una premisa bastante ya extendida. ¿Es bueno para uno solamente? ¿Estados Unidos? No. ¿Tampoco? No, porque no tiene que ver... A ver, en un cuando hablamos de tratados de libre comercio, lo que dejamos de hablar, aunque no se crea muchas veces, es de países. Lo que hablamos son de transnacionales. Cuando la lógica es el mercado en sí, los países no tienen ninguna control real de lo que sucede. Son meros gerentes de decisiones tomadas para poder apoyar este nivel de inversión de productividad a favor de las grandes corporaciones. Por eso todo ese discurso nacionalista y chauvinista es bastante gracioso en estos tiempos, porque lo que menos hay y quienes precisamente potencian esos discursos son aquellos que les interesan bien poco las fronteras, porque la verdad tienen filiales en todos lados. Y potencian el nacionalismo de un lado y lo potencian en el otro y mientras hacen negocio. Pues estos son tratados, en última instancia, tratados de libre comercio. O sea, hoy día es un día malo, no para Chile, es un día malo para 12 países. Porque también afecta a los ciudadanos de Estados Unidos, que poca información también han tenido de lo que es el TPP. ¿Y este tratado apunta netamente a la parte de Internet y no, las... esto afecta a todo. Todo. Agricultura, sí. Esto, medicina, derechos de autor, términos culturales, o sea, todo. ¿Lo que sí pone son restricciones? ¿O el entrar, el que entren? Les voy a leer de los 29 capítulos que tiene este. Ya. ¿Qué afecta? Ajá. Comercio de bienes nacionales, reglas de origen y procedimientos relativos al origen, administración aduanera, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, competencia en términos de política exterior, en términos económicos, empresa de estados, comercio transfronterizo, servicios financieros, contrataciones públicas, telecomunicaciones, el comercio electrónico, entrada temporal de personas y negocios, propiedad intelectual, asuntos medioambientales, asuntos laborales, coherencia regulatoria. Estoy leyendo uno por uno los capítulos que tienen estas negociaciones que han durado muchísimos años. Y coherencia regulatoria, competitividad, desarrollo, pequeña y mediana empresa, cooperación, administración, disposiciones institucionales, disposiciones iniciales y definiciones generales, solución de controversias, por ejemplo, excepciones, transparencia y anticorrupción, entre otras. Es muy loco esto. Me estoy hablando como de una parte de la Constitución. Es que más o menos esto, porque es una nueva Constitución a nivel supranacional que 12 países se dan a sí mismos para beneficio de sus empresas. Esto es un tratado estrictamente a nivel de libre comercio. Pero usted pregunta, ¿en qué afecta acá? Les voy a nombrar los ministerios involucrados en todo este tratado. Aguántense. Durante el proceso de los TPP, los siguientes organismos públicos han participado. Esto es lo que oficialmente tiene el gobierno de Chile, incluso. Afecta y, por tanto, ha tenido grados de participación muy distintos en algunos otros que en términos de ministerio, pero compete a el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de la Cultura, Servicio Nacional de la Aduana, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Instituto de Salud Pública, Conservador de Derechos Intelectuales, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subsecretaría de Pesca, Servicio Agrícola y Ganadero, Oficina de Estudio y Política Agraria, Corporación Nacional Forestal, Servicio Nacional de Pesca, Banco Central, Comité de Inversiones Extranjeras, Sistema de Empresas Públicas. O sea, lo afecta casi todo. Sí, el tema para mí es grave. O sea, es gravísimo eso. Porque se supone que ella, la presidenta acá, firmó un tratado en que nos involucra a todos, a todos uh-huh. los que habitamos este territorio y uh-huh. otros territorios más, porque son más países. Y al final van a jugar, o sea, me estáis diciendo que de partida lo primero que van a subir van a ser los medicamentos. ¿Qué viene después? ¿Cómo nos van a regular? O sea, ¿está metido hasta el Ministerio Defensoral, quizá el Ministerio de Justicia? ¿Se van a meter en nuestras leyes, que son malas, pero ya? ¿Van a hacer al final lo que quieran? Y esta cuestión, o sea, ni los mismos parlamentarios saben lo que van a votar. O sea, ella está haciendo entrar acá en la completa ignorancia a todo el resto y ella está firmando y diciendo que es bueno. Claro. Imagínate. Entonces, ni más siquiera adelante, saben lo que tienen que votar. Más adelante va a llegar cualquier empresa y va a regular, no sé, cómo tú tenés que plantar o qué semillas vaya a usar posiblemente. Sí. De eso justamente se trata. Y van a metértelo a la fuerza y hay firmado un documento. Ah, ¿qué sanciones van a haber si después no se cumple? ¿Cómo van a obligar a los habitantes del territorio a cumplir? Sí. Bueno, hay alguna gente que le gusta defender, por ejemplo, la soberanía nacionalista y todo ese cuento. Bueno, y con esto no están ni ahí. Asúmate. ¿Cómo que hay con el TPP, po? Insisto, esto está hecho para la empresa y para la inversión y para todo el tema. Por eso, obviamente, jamás iban a aceptar el tema de que la presidenta se comprometa, que esto es beneficioso. ¿Para qué? Sí, sabemos que no. Porque tendría que entrar a explicar de qué trata esto. Y eso es lo que menos ha hecho. Aunque se diga lo contrario. Cada vez que tú le preguntas a la Cancillería, me acuerdo, incluso con esta sesión donde se votó, esto fue el 19 de mayo de este año, y estaba el canciller Heraldo Muñoz. Dice, nosotros hemos transparentado esto, ¿eh? Y en una página y hemos puesto cosas y cada vez que hemos sido consultados hemos respondido. Claro, generalidades. Porque se entiende también, y le decía que hay algunas cosas que son delicadas y por tanto son secretas. Estamos hablando de la soberanía de 12 países. Ahí nadie está defendiendo la soberanía, ni nada del cuento, ni un milímetro de nada. No, ahí todo entreguemos. Heraldo Muñoz, que fue, dicho sea de paso, también un tipo muy conocedor de Washington. Trabajó y vivió ahí mucho tiempo. Que se gastaba porque había sido compañero de Condoleezza Rice. ¿Usted se acuerda de Condoleezza Rice, esa morenita que iba dejando guerras por el mundo? Uh-huh. En el gobierno de Bush Jr. Uh-huh. El tema es ese. El tema es que el TPP en sí no es bueno. Oye, ¿y los que deciden son los líderes de cada uno de los países? Sí, ajá. Pero tiene que ser generalmente, y esto se pide también como cláusula, ratificado por sus respectivos congresos. Qué genial. De hecho, en esto, ahora lo que viene, hoy día se firmó ya el acuerdo en Atlanta, Georgia. De hecho, tenemos ahí un reportaje hecho sobre el tema del TPP. Lo vamos a sacar ahora la tarde. Hay que corregir algunos elementos ahí. Y esperamos también las firmas. Cosa que ocurrió recientemente durante, qué sé yo, un rato. Se termina confirmando. No es menor que paralelamente esté el secretario de Estado de los Estados Unidos. También coincide esto. De hecho, esta firma se retrasó muchas veces, ¿eh? Que iba a ser en Hawái, después iba a ser, no sé, iba a ser en distintas partes, pero finalmente termina siendo un 5 de octubre del 2015 en Atlanta, Georgia. Y se firma el TPP. Nominalmente Chile lo firma, Pero insisto, esto tiene que ser ratificado por un congreso. Afortunadamente nosotros tenemos un congreso transparente, tenemos un congreso, afortunadamente una envidia de los países del mundo, donde broma, hay gente proba, donde ve por los intereses de todos y todas, no por los intereses personales, ni de la empresa, ni todo el tema. Con una aprobación, si la quisiera cualquier parlamento europeo, quisiera tener la aprobación y la credibilidad que tiene el congreso chileno. Por eso estamos muy confiados de que el TPP va a ser revisado con mucha detención. Transparentado. Y analizado, claro, como todo. Insisto, el TPP es todo un tema. A mí me parece grave y el hecho de que ninguna organización social haya levantado... Sí, han levantado harto la voz. Sí, pero a lo que me refiero es informar bien a la población y salir, digamos, llamar una salida a la calle de ver de que se transparente todo esto. O sea, si ni Bachelet tiene clara la película, menos la van a tener los diputados y los senadores de este país. ¿No tiene clara la película? Yo me imagino, o sea, firmar algo así... Yo creo que ella la tiene clarísima. Si lo que no ha hecho es transparente. Lo que no tenemos claro es nosotros. A ver, claro. Sí. Ha habido voces respecto a alerta. Creo que el problema, particularmente acá, viendo un poco la comparación que hay en otros países y las formas de reacciones que han tenido también, creo que pasa también... Y ojo, que países han negociado de forma distinta también. Cada uno ha puesto sus propias exigencias. Chile ha puesto pocas. De hecho, Heraldo Muñoz se jactaba de que en alguna ellos levantaron y dijeron no vamos a firmar si esto es así. Y nos paramos y nos vamos. Así es lloro. Pero me la firman de igual. Sí, dijeron ya Chile ya. ¿Quién más? Un país importante. Entonces, el tema es que la transparencia no ha sido hacia acá. Sí. Pero a esos niveles sí se sabe perfectamente que se está votando. Y que tiene beneficioso y que tiene de no. De hecho, Bachelet no se ha pronunciado, por ejemplo, en el tema del TPP. Y es un tema probablemente trascendental. Y estamos hablando de que han sido años de negociaciones. De hecho, varios países en un momento se retiraron algunos. Porque afectaba su soberanía. Por eso hay muchas señales de alerta que se ha hecho con el tema del TPP. Probablemente en Chile a lo que iba es que hay una cierta lógica ONGista de plantear los temas. Y eso tiene un problema también. Se partía de mucha especulación. Y segundo, el tema de la ONG apela a ciertos públicos generalmente muy particulares. O sea, puede ser que yo también tenga un sesgo con el tema de la ONG. Y pido las disculpas del caso, pero creo que cuando tenéis funcionarios así, se toca un poco las cosas. Pero sí, han habido alerta, como digo, ONG acá y también otra organización y gente que ha puesto también en el tapete el tema del TPP. Hasta el TPI también. Pero en el caso que nos toca a nosotros... Este lado del Pacífico, lo que ha ocurrido hoy día es grave para la soberanía que tanto dicen defender, que hace una semana y media atrás algunos están dispuestos a ir a la guerra y todo el tema. Sí. ¿Ah? Compremos más armas para mostrarle a los bolivianos que miramos más lejos y todo ese cuento. Y ahí está. Viola. Y tenemos que confiar en que esto es bueno. Mira. Para ellos es muy conveniente tenernos en la ignorancia con respecto a estos temas. Yo creo que es súper importante informarse con respecto a esto, porque la verdad es que nos va a afectar a todos. En esa parte de la libre expresión, o sea, no me acuerdo exactamente cuál es la frase que dijiste tú, Toño, pero yo creo que nos afecta a todos con respecto al tema de las comunicaciones. ¿Cierto? Porque también va a estar regulado, ¿po? Así como va a estar regulada la parte médica, también va a estar regulada el tema de las comunicaciones. Y yo creo que por ahí va lo que nos puede afectar a varios. Y si está metido el Ministerio de Hacienda, implica a varios ministerios, ¿po? A varias organizaciones que afectan netamente a la población. Y nos tienen en la más absoluta ignorancia. Increíble. Y la loca igual va a probar el tema, po. Claro. No sé, respecto a los derechos digitales, posiblemente dice que el acceso a internet, los responsables serán los responsables de censurar unilateralmente los contenidos. Preocupante. Preocupante, pues, pero claro. Vamos más allá. El hecho de que están metidos, por ejemplo, los ministerios socioambientales o ambientalistas, van a hacer lo que quieran con nuestros territorios. Porque estamos hablando de empresas que no están dispuestas a transar un poco de humanidad con tal de conseguir sus logros. Estamos dando guerra a diferentes termoeléctricas y un sinfín de cosas más. Me acuerdo, acá posiblemente se podrá llegar, entrar, destruir territorio y... Me acuerdo lo que hablábamos la otra vez con respecto a Marte. Se me vino a la memoria el tema de la conversación que tuvimos la semana pasada acá en uno de los matinales, que era que unos pocos se van a poder ir a vivir a Marte, están buscando dónde ir a vivir para poder explotar este planeta. Y nada, pues, nos van a explotar nomás, pues nos van a seguir explotando, van a seguir pasando sobre nosotros nuevamente y nos van a perjudicar cada vez que puedan. Imagínate, es preocupante el TPP, ¿vo? Claro, por ejemplo, en cuanto a los medicamentos, dice que busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras. Por ejemplo, el VIH y todo, que hoy en día se supone que el Estado los debe entregar, pero más adelante, con esto, no sé, un laboratorio chico los pueda hacer, no van a poder, po. Entonces vamos a seguir comprando, teniendo que comprarle al más grande, al precio que ellos quieran. Claro. Y va a pasar con un sinfín de cosas más. Y lo más probable es que los autorizados a vender sean solamente ellos. Entonces no nos va a quedar otra que seguir comprándole a ellos. Claro. Dice también, las restricciones no terminan en los fármacos. Estados Unidos está buscando que los países firmantes del TPP reconozcan patentes sobre procedimientos médicos. Va más allá de lo que se habla. O sea, métodos de diagnóstico, cirugía y tratamiento, que significaría que las nuevas técnicas para el tratamiento de enfermedades no podrían ser usadas por cualquier especialista. Así la cosa. Oye, entre informaciones que han estado ocurriendo, aparte de que hace un rato ya se confirma que se firmó el tratado de lo que es el TPP, informa Huerquén.cl, un violento allanamiento y detiene a la lonco Juana Calfunao al interior de su comunidad mapuche, la conocida Juan Payalef. Suma y sigue. Esto. Otra cosa de que, bueno, como saben, Pedro Sabat dejó la alcaldía de Ñuñoa y hoy día fue elegido el nuevo alcalde en el Consejo Municipal. Se trata de Andrés Sari, que es el nuevo y electo alcalde de Ñuñoa de Renovación Nacional. Periodista de 54 años, era concejal y militante de Renovación Nacional. Se va a postergar un rato la revolución en New York. Sí. ¿Se fue nuestro amigo? ¿Quién? ¿Pedro Sabat? ¿Eh? Sí. Sí. Creo que está ahí, quieren ir a postularse para el sur, después de que pase como la enfermedad y todo ese cuento. ¿Todos se quieren ir para el sur? Es que para hacer bien el amor hay que ir al sur, po. Obvio. Chuta. Así nomás, po. Uy. Y así nomás la cosa. Bueno, 5 de octubre cargado de muchas cosas, como lo dije, no solamente... Está el triunfo del no, que celebran algunos, no sé qué se ganó, cuando todos sabemos que el sí dominó y sigue durante 25 años. Desde el triunfo vendrían siendo 27 ya. Sí. Está el tema del tratado del TPP, firmado, día histórico. Nace la ciudad de Concepción, 8ª región. Saludo para la gente de Concepción, sí, que está en las calles celebrando, no lo creo, pero bueno. Y está también la caída en combate de Miguel Enríquez Espinosa, líder en su momento del movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, que nos asiló, estuvo un año y algo de acá, liderando lo que fue la resistencia inmediata a la dictadura iniciada el 11 de septiembre de 1973. Un día bien importante y un día de bastante reflexión también política para muchos y muchas que han tenido como referente, no en términos de marketing comercial, sino en términos bastante serios y profundos, el legado de Miguel Enrique. Un intelectual bien interesante, coherente consigo mismo y con su lineamiento político, que lo hizo ser respetado transversalmente, incluso, que muchos no los crean, hasta el propio Manuel Contreras señalara el respeto que le merecía una persona como Miguel Enrique, y que si alguien respetaba de todos esos rojos comunistas desgraciados, que él no tuvo ningún problema en no solamente reprimir, sino hacer desaparecer, fue Miguel Enrique. Por el valor y por la energía de ser coherente hasta el final. Interesante la figura de Miguel Enrique, tan de moda en estos últimos tiempos, utilizada a destajo, volvemos a los mismos fetiches, y eso, así que van los saludos también para muchísima gente. Carlos Muñoz dice, a propósito de la pregunta que hacían, ¿por qué el sur? Dice, ojo, se van al sur porque es el sector donde va quedando agua, que es lo que pueden seguir vendiendo. Mira, está ahí la cosa. Todavía hay cosas que se puedan seguir explotando. Todavía hay cosas que se pueden seguir explotando, por eso se van para el sur. Ah, sí. Sí. Sí, porque de una u otra manera allá el clientelismo igual funciona mejor. Sí. Localidad es mucho más chica que puede controlar. Acá se ha vuelto un tema un poco medio, podríamos decir, ingobernable. ¿Ah? Porque, ojo, para salir elegido necesita, hay mucha gente. Este cual dice, ay, al final lo terminan votando y todo. Aunque voten 10 personas, salen igual. Sí. Ojo con eso, ¿sí? Así funciona el tema. La representatividad no tiene que ver con cuánto votaron más o menos. A mí me encanta cuando los parlamentarios dicen, yo saqué primera mayoría y los votos quedan muy pocos, dependiendo de la circunscripción o el distrito. De hecho, para discutir sobre elecciones, primero discutamos sobre matemática, porque las elecciones son eso. Son fórmulas matemáticas y se establecen ahí más o menos y se generan desde partida del sistema de Hondt, que el sistema repartidor que sigue estando vigente. Ojo, cambio el binominal, no el sistema de reparto. Por eso a veces cuesta hablar de elecciones con gente cuando no se pasa por un término de cálculo. Pues esto es matemática pura. Y detrás de eso hay toda una maquinaria en virtud de eso. O sea, tú puedes tener 1000 votos y salir. Y eso va a depender de, insisto, la circunscripción y todo lo demás. ¿Y qué dicen los toritos de redes sociales? El nieto de Pinochet y todos los milicos que ofrecían guerra a Bolivia por la soberanía. Ah, pues qué van a decir. ¿Qué van a decir? Están sobándose las manos. ¿Qué sobándose las manos? Está agarrándose la nariz ese. antes que se le caiga, tanto que se echa cosas para adentro el pobre nieto de Pinochet. Hay que sobrevivir de alguna manera, pues, me imagino. La esquizofrenia en la cabeza del nieto de Pinochet debe ser brígida. Me acuerdo que decía, no, han mentido, a mí nunca me detuvieron jalando ni todo. Y a los videos ahí, pobrecito. Todavía no cachan que hay cámara. Los mismos que piden más cámara y carabineros. ¿Cómo le ha jugado en contra todo lo que han impuesto? Está leyendo ahí, Elisa Monti dice, ¿qué me perdí? ¿Qué onda con la gallina? Ya, pues yo conté la historia ya, pues. Que escuche la repetición. Pero puede buscarlo, no sé si estará por ahí, pero están como cuentos epistemológicos, el cuento de la gallina, muy famoso por lo demás. La gallina científica se llama eso. Todo puede cambiar. Todo cambia. Nada permanece igual por mucho tiempo. En fin, así estamos llegando a la etapa final de este matinal de día lunes 5 de octubre. Bueno, recordar que hoy día a las 10 y media tenemos las hijas de Afrodita para que nos acompañen. Eso. Y que vamos a hablar con respecto a esta pseudo celebración de 5 de octubre. Ah, qué bueno. Y ahí va a estar ya dilatado lo que ha pasado durante el día, así que va a ser mucho más entretenido escuchar lo que hoy día, que vamos a estar viendo qué va a pasar este 5 de octubre. Sí, pues. Vamos a analizar algunos comentarios, más de alguien va a decir alguna idiotea, así que ahí vamos a estar nosotras a la noche analizando todo eso. ¿Alguien nos va a hacer la pauta, decís tú? Sí. Como siempre. Como siempre. La realidad es la mejor guionista de todas. Nada, pues empecemos a despedir esta jornada de día lunes. Empezó un poco accidentada, pero empezó. Sí. ¿Ah? Sí. Empezó, sí. Bueno, por mi parte me despido. Que tengan todos un resto de tarde maravilloso. Nos encontramos hoy día, como dice la Eneas, a las 10:30 con las hijas de Afrodita, donde vamos a poder hablar... ¿Un programa sobre todo eso? No. Vamos a poder hablar tranquilamente con respecto a todo lo que ha acontecido durante el día. Y nada, pues los esperamos a las 10:30 hoy día a la noche y que tengan un resto de tarde maravillosa. Y nos encontramos en otra oportunidad. Claro, y recordad que este matinal se repite a las 6 de la tarde. Y a las 2 de la mañana. Uh-huh. Para aquellos noctámbulos o aquellos que están despertando en sus respectivos territorios. Hay gente que duerme poco. Sí. Conozco. Por distintos motivos y por gusto y placer también puede ser. También. Por mi parte, yo también me voy despidiendo. Un saludo a todos en este extraño 5 de octubre, porque son muchas cosas que están mezcladas en esto. sin duda, y también el recuerdo y la línea también de Miguel Enríquez Espinosa, cosa no menor. Pero hay muchas cosas, insisto, que revisar el día de hoy. Lo estaremos pendiente a través de las redes sociales y las plataformas de radiobiofrancia.cl. Día también histórico por el tema del TPP, a ponerle ojo con eso. Nos quedan un montón de temas hoy día afuera, pero mañana los continuamos a las 10 de la mañana, cuando estemos ahí en una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia. Desde acá les mando un abrazo grande. Nos reencontramos en las retransmisiones y también este martes a las 10 de la mañana, cuando estemos en una nueva edición del matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Un abrazo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia,